Va. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en el programa Sesiones de Rock and Roll con John Bean. Y pues mis comentarios previos es de que una de las intenciones de hacer esto era recordando a los padres que ya nos encuentran con nosotros, padres rock and rolleros. Pero no quisimos hacerlo en la fecha exacta, sino que una semana después. Y el proyecto estaba ambicioso, en el buen sentido de la palabra. Estaba invitado Darío, hijo de Manolo Olivera, y otro hermano, el cual me dijo, yo no puedo, Jombi. Me explicó las razones y ahorita comentaré. También Lisa, hija de Tuki, de los Spiders, inclusive cuando sabía que cuando contactamos Susana y yo, y que sabía que venía Darío, a Lisa le dio risa de saber que iba a estar Darío, porque se han de haber conocido de chavitos. Y también anduvimos a la búsqueda muy grueso de las hijas de Oscar Rojas, vocal de La Res, la cual las conocí en la presentación de la película Benny Canta una Canción de Amor. Y se veía una imagen tan agradable, tan bonita, el papá orgulloso de las hijas y las hijas también del padre. Por alguna razón, motivo, salud de parientes, no pudieron asistir. Pero también, afortunadamente, contactamos a un chavo que tenía tiempo, el Jombi, buscando, y afortunadamente lo halló. También a nuestro querido hijo del Gordo Galindo, que su padre fue un músico muy buena onda con nosotros, estuvo aquí en el programa, inclusive él trajo un día a Juan Jiménez, de los de la Fachada de Piedra, que estuvo en la Fachada de Piedra, Nomus, etc. Y también el buscado, pero grueso, pues era este cabrón, que es hijo de Alfonso Guerrero Sánchez. Y pues miren qué bien acompañado estoy, jóvenes, hijos de músicos rock and rolleros y que conocimos plenamente y que son parte de la cultura del rock en Guadalajara. Bienvenidos, preséntate. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso III Guerrero Luévano, hijo de Toncho Pilatos, como dicen. También tenemos a... Yo soy Israel Galindo, hijo de Fernando el Gordo Galindo, bajista ahí en varios grupos. En varios grupos. Varios lugares. No. Perfecto. Tengo una pregunta chusca para ti, cabrón, que dije, con eso voy a empezar. A ver. Que en una visita a una casa, no me acuerdo el lugar o ubicación, fuiste con tu papá o algo así, iban todos, y que te medio atropelló un carro. No, medio no, me atropellaron. Ah, si eres tú, ¿ves? Sí. Fíjate cómo corren los chismes luego, ¿desde qué edad, por favor? Yo creo que tenía como 2 años. Sí, sí, sí. Estaba muy chavito. Estaba no me acuerdo, yo me platicaron cómo estuvo. Tenía una hermana más grande, Carla Natasha, que ya falleció ella. Unos chavos que limpiaban vidrios le iban a regalar un perrito. Y se cruzó ella porque le iban a dar el perrito y no se fijó que yo iba atrás de ella. Y pues me agarró un carro de lleno así. No, no, fue lo que me dijeron, oye, pregúntale a ver si es él. Sí, sí. Claro. Sí. Fíjate qué curioso, tantos años. ¿Tú cuántos años tenías cuando falleció tu padre? 5. 5 años, eres un chavito. Sí, también chico. Quiero hacer un comentario respecto a esto. Alguien usó una palabra... que no sé que cómo era de que un chavito de 5 años iba a hablar de su padre. En este sentido se me hace ingenuo. ¿Por qué? Porque el Jombi es el que los va a entrevistar. El Jombi conoció a sus padres y hay muchas cosas que comentar. Lo importante es el reconocimiento a los músicos, repito, y una fortuna tener a los hijos, puesto que hablando de Alfonso III, es el primogénito de Toncho Pilatos, de Alfonso Guerrero, y le tocó a él esa dicha. Tomamos en cuenta que Alfonso I, tu abuelo, Alfonso II, tu padre, y te tocó ser el tercero. Sí, y de nombre. Y de nombre, y que naciste el mismo día. El mismo día que mi papá. Fíjate nada más. Digo, no el mismo día, cuando él cumplió años. Ajá, yo fue nací. Como un regalo, le caíste como un regalo. Decía mi mamá, a regalitos. Que en paz descanse también. También, sí. En Edina, ausente ya. ¿No te dio por la música? Me dio por, de repente, la cantada. Más como el género urbano y así, pero pues van pasando cosas en la vida, aparte de la gente con la que te socializas, la gente con la que tratas de hacer la música, cosas de tu vida personal y todo eso, pues te van, como que se van cerrando puertas y ya como que también te deja de interesar. Tenía mucho interés en hacer algo con mi hermano el más grande, Jack. Pues ya lo conoces, Jorge, que aquí lo tenemos. Aquí también ahorita lo voy a invitar a platicar, aunque le dé miedo la pantalla. Vamos, sí, a platicar porque es parte importante también de él, de la vida de Alfonso. Sí, entonces, muchas gracias. Como hacer tipo proyecto, como de, no sé, como un tipo más como nu metal, como mezclado hip hop con el metal y algo. Órale, así. ¿A ti te pero gusta el hip hop? A mí me gustan los dos géneros. ¿Y tienes? A mí me gusta el rock. Hip-hop, me gusta el rock y me gusta, o sea, me gustan los dos géneros, pues. Entonces la fusión de esos dos lo he escuchado y pues, se me hace uno de los mejores géneros, pues, de para mi gusto. Y es que es generacional a ti, totalmente. Sí. Israel, ¿a ti te dio por la música? Un poquito, pero más por grabar. Me gustaba más así como hacer grabación en la música. Tanto como agarrar un aparato y tocar así, no, la batería un poquito, pero no nada. Porque la vez que estuvimos aquí, que estuviste también una vez ya, sí, decías que había una batería o algo. Hay así. Hay batería, siempre hubo instrumentos en la casa. Eso, eso. Pero aparte mi papá era muy intenso. Le decía, papá, enséñame esto. Ay, se ponía bien loco, así. Y como que también como que por eso dijiste no. Enséñame a tocar. No, sí, se ponía muy loco, pues. Es que quería que luego música, luego le agarrara uno la pila a ti. Los que aman la música. En corto, yo así como que no, mejor espérame. De hecho, me gustaba así grabar. Y él hacía grabaciones en cassettes y tenía cosas así. Yo se los agarraba y les ponía papel del baño. Uh-huh. Y grababa en los. Oh, se ponía encabronadas cuando se daba cuenta. ¿Qué? Ahí le borré varias cosillas, no sé qué haya borrado en aquel entonces, pero. Pero sí, me daba más por hacer otras cosillas, pues, ahí con la música. Pero aparatos no. No, realmente. Pero aparatos no. Y música, pues ahí en la casa. Había siempre. Siempre. Todavía tengo ahí, quedaron baterías, dejó un montón de. De instrumentos, de cosillas. Sí, me di cuenta que estabas diciendo que podías vender algunos si alguien estaba interesado. Que ahí en la casa, pues no hay quien le dé este. ¿Tienes cuántos hermanos tienes? Dos, mi hermana Velvet y Fer. Velvet. Que es el más chico, ahorita es la primera, la más grande. Ella vive en USA, ¿no? Uh-huh. Ahorita está viviendo en Estados Unidos. Un saludo a Velvet, que también la mencionamos aquella vez. Sí, Fer, ¿no? El más chico, quedó que al rato llegaba, pero quién sabe si venga. Pero sí somos tres, pues. Ahí. ¿Y nadie en la música? Ninguno de los tres, a los tres nos dio miedo. Las clases eran las pesadas. Con el jefe, ¿no? Es, no sé, ahorita creo que el único que es generacional a mí es este cabrón, Ramírez. Pero cuando los jefes nos enseñaban a conducir, no hombre, unas putizas, unos coscorronazos, cabrón, ¿no te tocó a ti? A mí que me enseñara mi papá. Ajá. Me vio tan pendejo que no me enseñó. Ah, bueno, ya, sin vanidades, cabrón, por favor, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me acuerdo de que eran unos pinches coscorronazos. Los jefes eran como el santo, arreglaban las cosas a cabronazos, ¿no? ¿Alguna vez oíste hablar de Toncho Pilatos? Toncho Pilatos, mi papá ahí. Exacto. Pues es que yo me he fijado, pues, que la mayoría, como de esa época, por ahí les tocó un rozoncillo colaborar o algo ahí. Sí. Algo tuvieron. Mi papá se juntaba mucho con Beto López, era muy, ya, muy amigo de él. Ahí hicieron varias grabacioncillas y cosas así. Algo supe, o sea, no, yo no recuerdo bien. Es que tu bien, papá pero anduvo con varios músicos, sí, y grupos, ¿verdad? Sí, anduvo ahí, era como que en varios ladillos, anduvo moviéndose. Y con amigos de él, pues, andaba ahí. Estuvo en los Surfing, Yellow en Dance. En los Surfing. Estuvo uno que se llamaba Manantial. Estuvo ahí, pues, varios que ya no me acuerdo, pues. Y enseguida vamos a platicar también sobre que estuvo, vamos a decir que cerró su etapa en este lugar con un buen vocalista de un buen grupo reconocido en Guadalajara. Vamos a hablar de eso. Sí. ¿Cuántos miembros son en tu familia? En total somos 5 hermanos, yo y 4 más, hijos. Pero, tomando en cuenta a George, ¿sigues tú? No, mi hermana Jennifer Selenia, hija de Toncho Pilatos también. También, ella sí. Ella es la primera, y luego sigo yo, y ya fue cuando él falleció, mi mamá fue, era el bebé que me decías que me habías visto. Pero Natasha, ¿en qué lugar está? Después de... Ah, fue la primera de Alfonso. Fue de mujer. Sí, de la mujercita de Alfonso. No era de mi papá, era hermana de... ¿Ah, sí? De mi hermano. Ay, re simpática, una cabecita pero, muy afro, güera. No, pero él la agarró desde claro, chiquita, pues. Claro, era... Lo mismo con el George, ¿sí? Me atrevo a decirlo así, porque George... lo acompañó en muchos lugares, en muchos lo conocimos por él, ¿no? Entonces, sí. Recuerdo cuando falleció Alfonso, por cierto, estuvimos en la funeraria y hay un recuerdo que creo que fue Lalo Valtierra de Aguascalientes del grupo Excalibur, me llamó días después y me dice, John Bean, que el funeral de Toncho fue en un huesario de carros, esto y el otro. Dije, no, cabrón, Elijas es lo que tiene que ver con carros. Pero Elijas tenía salas de velación gratuitas y él estuvo en una sala de velación por el rumbo de tránsito de acá de Guadalajara. Uy, se quedó tranquilo. Y de lo, o sea, esas experiencias con él... Recuerdo que 5 días después de fallecido... Ah, otra cosa que iba a platicar. Camino al panteón viejo, un nuevo panteón. Creo que la misa fue en San Onofre, por ahí así pasa al templo. Y se me ocurrió leer la palabra. Nunca había leído tan mal como en esa ocasión. Algo me pasó. Al ver estar viendo el féretro de Alfonso, empecé a reaccionar en su vida de Alfonso, a recordar y algo, que terminé apenado por la situación que se presentó. Y días después invitamos a Enedina a la casa. Y estaban chavitos todos ahí, todos estuvimos en casa. Y me acuerdo que fue como en esto temporal, porque les di un ride de casa en mi bochito, nuestro bochito, a la calzada Independencia. Y cayó un puto tormentón, pero grueso. Afortunadamente, cuando se fueron ustedes ya no había llovido. Pero estuvimos conviviendo con ellos a esa edad. Y de verdad, el hecho de platicar ante tu padre. ¿Qué recuerdas tú en esa pequeñita infancia? Sí, me acuerdo de él, o sea, no tan entiendo, específicamente, pero me acuerdo que una vez salió de la casa, nos dijo, prendan la tele, pónganle a Canal 6, porque antes creo que Canal 4 era Canal 6 aquí, algo así. Había 6 como y que, 4, pero como que, algo así. Bueno, Canal 6, porque voy a salir en la tele y creo que salió... Lo vimos en la tele cantando unas canciones, fue de la única vez que yo creo que yo lo he visto pues en vivo, cantando, digo, aparte de que me acuerdo de cuando ensayaban con El Muerto, un bajista que tocaba con ellos, no sé si tocó con ellos pues, pero en su casa de con él tenían una cochera y ahí ensayaban en su cochera, o sea, de eso me acuerdo, agarraba las baterías, pues, chiquito pues, estaba niño y agarraba las baterías y todo eso, pero... Son pocos recuerdos, pero sí, se llama David, él, le dicen El Muerto, es bajista. No, creo que sí tocó al último, ya estaban ensayando para tocar con él, algo así, pero sí también, tío, tengo varios recuerdillos ahí, de repente veía mucho señor greñudo, yo estaba chavito y veía muchos señores greñudos con él, pues, estaba rodeado de gente rockera, pero sí. ¿Sabías de qué barrio era tu papá? ¿Sabes de qué barrio era? Sí. ¿De qué barrio? De Analco. De Analco. Aparte, he conocido mucha gente que también como que se alejaron de lo que se conoce ahorita con los que se quedaron como con tocando sus canciones y así. Uno de ellos fue Panchito. Panchito. No sé si Panchito llegó a ir allá donde yo vivo, los conocimos, me platicaba. Yo sabía que Panchito, invitamos a la hija de Panchito también. Mm. Haz de cuenta Panchito, pero en mujer. ¿Ah, oh, sí? Sí, simpática. Aquí estuvo en un programa y resulta que la invitamos, pero tampoco pudo. Y yo sabía que hablar de Panchito iba a ser hablar de ustedes, porque aparte, dada su condición, y él era, aparte, muy buen compa. Sí. Muy buen compa. Sí, sí, sí, llegó y ahí platicábamos con él, muy guacalón y muy buena onda, sí, que era, sí. O sea, muy gritón y diario sí, andaba como que muy activo. Ya. ¿Tú qué recuerdo tienes así como está platicando Alfonso respecto a tu papá? Pues igual. Chavito. Parecido, que iba uno ahí a veces a las tocadas, a los ensayos, y ahí pues ahí andaban tocando, agarraban los aparatos, los cablecillos ahí. Me acuerdo que me llevaba así cuando tocaba la orquesta. Ajá. Y luego me daban un pandero para que yo hiciera ahí. Ah, órale. Y lo acompañé varias veces. ¿Y cómo te sentías, chavito, que tu jefe era músico y una orquesta? Y pues bien, o sea, la orquesta era grande, se me hacía así muy impactante, todos los aparatos y todo, o sea, los ensayos, pues a cada rato había ensayadera por todos lados en la casa, por fuera, así, pues era así como lo mismo, pues. Ahí agarrar la batería, agarrar aparatos, con pura banda perversa ahí, de chiquillo. Sí. Hágase para allá, niño, no esté oyendo, güey. Que lo haga el sacatito vacilón y para allá. Ya sabes cómo. ¿Cómo se las gastan? En este momento que se nos ocurrió al programa, a sesiones, ¿qué se podrían comentar entre ustedes dos? Pues, ¿qué será? Dos hijos de músicos reconocidos de Guadalajara, de la cultura del rock. Sí. Bueno, no sé. ¿Qué tanto tiempo conociste a tu papá tú? O sea, pues yo sí, acaba de morir hace, ¿qué? En septiembre del año pasado, sí lo. Oh, pues sí, lo cotorreé buen rato. Al don. Digo, porque a mí sí me hubiera gustado conocer más. Totalmente. O sea, sí. Bueno, conozco mucha historia de él porque, pues, mi mamá estuvo 11 años con él. O sea, ella nos contaba de repente y otra vez nos contaba otra cosa y así, pues, nos iba contando. Entonces, más aparte, como le digo, la mucha gente que se ha acercado me cuenta historias de mi papá. Cuéntame de esos que se han acercado, porque mira, estamos así como las caritas del drama, ¿no? La alegría y la tristeza. Y hay gente que se dedica a mentir, cabrón. Uh-huh. Te voy a decir una que no, se la jalaron con pinzas, cabrón. Uh-huh. Un cabrón del barrio, no voy a decir su nombre, tiene un VHS de Toncho Pilatos que le abrió al grupo Kiss. No es cierto. Es una mentirota, cabrón. Y ahí me dijo mi hermano, paz descanse, gordo, que fulano tiene un VH de Toncho le abrió a Kiss. Y dije, bueno, este cabrón piensa que estamos pendejos para creerles, no mames, ¿no? O sea, la historia de Alfonso fue tan popular, tu padre, que nos la sabíamos todos. Uh-huh. Entonces, ¿qué te decía tu mamá de Alfonso? Ah, pues ella más que nada me contaba como, yo creo que su parte de cómo ella la vivió, pues, con él. No tanto de mi papá, sino cómo ella la vivió con él. Nos contaba que cuando iban a tocar, tenía un guarura o dos guaruras y los dejaba con ella. No, a mí no me cuiden. Cuiden a ella, yo no quiero que nadie se le acerque, no quiero que... O sea, la tenía muy, muy... muy cuidada, ¿no? Que a mi chava y con ella y con ella. Entonces, también me contó que era muy, pues era cariñoso con nosotros, pues sí, de repente. Sí. Una vez, delante de todos los chiquillos, este se llama, se me olvidó el condón. llegué tarde. Bueno, a todos, cabrón, les puse un sinónimo. Así era tu padre. Sí. Así era. Sí, tu padre. Ese también que era muy bromista y muy pesado también. Era, o sea, con los que se llevaba. Era bromista muy, muy pesado. O sea, se llevaba fuerte, pues. Se quedaba medio manchado, así, pues, en las bromas. Alfonso tenía un carácter, yo en lo personal decía, lunático, en el buen sentido. Días ¿qué onda, Yomi? ¿Cómo estás, cabrón? Y, ya estás muy gordo, cabrón, y que no sé qué. Y luego otros días ni me pelaba, pero tú entendías al músico. Eso es parte de la vida de un músico. Sí. Sí, todo el tiempo yo creo que la cabeza está girando, pensando qué hago, qué va a pasar. ¿Te hablaban de tus abuelos? Mi mamá, muy poco. De mi abuelo casi no, ¿eh? De su papá no. De la no abuela conozco. De la abuela mucho. Poquito más. Nachita. Que era muy, o sea, también brava, o sea, era brava. No lo dejaba que mujeres se metieran a la casa, si no, se la sacaba. Esa mamá que era brava, pues. Una ocasión que fui ahí en J. Luis Verdía, me recibió Nachita, y también referente a lo que dices, me dijo: ya estoy cansada de tanta gente que viene, no puedo hacer mi quehacer, entran, salen, trapeo. Ahí, porque tu papá ensayaba en su casa con José Luis Verdía al final, y ahí estaba un cuarto que ahí ensayaban, y era el caidero de banda todo el día. Sí, tu papá era muy popular. Sí. Yo lo he dicho y hemos comentado, Susana y yo, que Analco fue un lugar de asentamientos prehispánicos. Y San Juan de Dios era un barrio muy chido, apegado ahí, era otro rollo. Y en programas he comentado, le he dicho a Susana también, tu padre era sangre de Analco, cabrón. Y otra persona que lo acompañó toda la vida, pues tu tío Rigo. Sí. Rigo y Guerrero, los dos excelentes. Excelentes personas, músicos. Y convivimos mucho con ellos, mucho. Un hermano que vive en Tijuana, estaba en una tienda de autoservicio trabajando, y vio a Javier Batis, otro de los músicos reconocidos en México, y lo vio y le dijo que él era de Guadalajara, y entonces le comentó, ¿a quién conociste y a quién conviviste? Y le dijo que había estado en la casa de Toncho con Achita y que le había preparado unas pinches tortillotas. Todo eso hablan de tu abuela. Todo eso. Tú, Galindo, con respecto a familiares de papá, ¿hubo otros músicos que lo acompañaran? Mi papá tenía un tío que vivía en Culiacán. Ajá. Era filarmónico. Él fue el que lo enseñó a leer y a leer música. Él ya sabía tocar, se fue de aquí sabiendo tocar y se fue con él. Y él fue el que lo enseñó a leer y un poquito a escribir, pero ahí aprendió con Miguel Galindo se llamaba. Y tengo una tía que es escultora, hermana de mi papá, de Madaya Piedra se llama, famosa aquí en Guadalajara también. ¿Cómo se llama? Madaya Piedra. Órale. Es escultora ella y por ahí hay una vena artística ahí en la familia, pero a mí no me tocó, a mí me brincaron. Platican lo que estamos mencionando en relación a padre e hijo, porque Israel trabaja en una gasolinería nocturnamente, ¿verdad? ¿Y quién te caía en la noche? Mi papá en la madrugada, como a las 12, una, todo sin dormir, de que pues ya no dormía, ahí se llevaba su bajo, ahí se ponía a cotorrear, iba al Oxxo y compraba papas y refresco, ahí nos entretenía, y hasta las 4 o 5 de la mañana ya lo acababa yo corriendo. ¿Qué te platicaba? Pues nada, de la música, me enseñaba videos y cosas que estaba ensayando y me enseñaba cosas en el bajo, pero pues yo no le entendía así lo que... ¿Qué estoy haciendo esto y esto? Y yo, no, sí, está chido, pero pues nomás le daba así. Yo no entendía lo que estaba... Se oía bien, pues, o sea, ya me enseñaba cosillas que estaba tocando ¿cómo se llama? ¿En la Revo? ¿Retro? En la Retro. Ajá, que estaba tocando, sí. Me enseñaba los grupos de los que andaba, pues cosillas, pues, ahí. Ahí se entretenía un rato toda la madrugada. Pero sí, dime. Fue bastante tiempo, pues. Todavía hasta antes de fallecer, todavía echó varias vueltecillas ahí conmigo. Le gustaba ir a echar desmadre ahí en la noche. Es un común que tienen los rock and rolleros, ¿no? Sí, se cuenta, sí. Como que no. ¿Cómo se puede decir? Como que cuando sienten la caída no lo aceptan, pues. O sea, no pueden. Siento, bueno, a lo que yo he escuchado de mi papá, la historia que he escuchado de él y todo, siento que el compromiso que ellos sienten ante la gente es mucho y no se dejan o no permiten caer, siempre tratan como que... porque mi papá se hablaba mucho del primer disco, o sea, fue un boom, fue el mejor disco, ¿no? El segundo cuando ya le bajó, fue como que también él empezó como que a, como a caer, pues, también, pues, creo que la muerte de mi tío Rigo lo hizo también que cayera todavía más. Entonces sí, pero siempre están como que al pie de, al pie de hacer algo nuevo, de tratar de llenar el ojo del público, porque pues es, son artistas, ¿no? Y igual, al fin y al cabo, los artistas a eso se dedican, al público. Entonces siento que no todos son así, digo, no sé qué tanto, pero hay muchos que sí son muy intensos, como siento que mi papá era muy intenso en eso. Totalmente. Muy estricto en dice mi mamá que él era muy estricto con sus músicos, con los que lo acompañaban a tocar. Pues no tenía una banda como que fija, sino que de repente fue agarrando músicos y lo cambiaba a otros músicos y así, pues, pero que era muy estricto, o sea, muy, se metía mucho, pues. En... Sabemos, sabes que su primer hija fue Montserrat. Sí. Que precisamente en esa pieza de esa pieza viene en el disco de Toncho Pilatos, uh-huh, la serie Rock Power, que era una serie que se dio con grupos de rock en el mundo. No sé, he platicado con gente conocedora sobre este tema, si la serie Rock Power solamente fue para México o en otros países lo hubo, pero eran grupos de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera, y era la serie Rock Power, la nueva generación eléctrica, y Toncho Pilatos, el grupo Toncho Pilatos, fue el único grupo que grabó en esa serie. O sea, imagínate la validez y lo importante que fue esto ante sí, el mundo de la música y principalmente del rock en Guadalajara. Uh-huh. También dentro de eso, no sé si Jorge lo conozca, ¿recuerdas a Beck, Jorge? No Jack Beck, un músico que se llamó Beck ya en los 80, ¿no lo recuerdas? Yo sí, de Los Ángeles, del este de Los sí, Ángeles. Sí, sí, sí. Beck, sí, algo así, era de músico de los 80s. Y resulta que en una entrevista que dio, mencionara tres grupos que le gustaban. Y entre los tres está Toncho Pilatos. Que porque su mamá, la pareja de su mamá norteamericana, era un mexicano. Y tenía el disco de Toncho y lo ponía. Entonces, esa es una de las cualidades que sabemos que un reconocimiento enorme a tu padre. Sí, sí, pues, fíjese que estuve pues mucho tiempo de mi vida confundido porque mucha gente como que no quería hablar de Toncho Pilatos. Y más que nada, los que estaban más cercanos como que a la música, a los que ya estaban muy, muy arriba o así. O sea, de repente como que había entrevistas que les preguntaban y como que lo menos que pudieran y no hablaban. Y últimamente, desde ya mi hermano ahorita que vamos en el carro, no sé por qué últimamente he escuchado mucho como que de mi papá. Últimamente me mandaron unos videos, no sé si conocen a Eduardo Valtierra. Sí, como no, de Aguascalientes, el que estaba mandando. Creo que comenté que fue el que me habló para preguntarme de Lijas, que era ese. Uh-huh. Creo que él tocó con Excalibur, algo así. Sí, él es el grupo más representativo de Aguascalientes, es Excalibur, uh-huh, donde está él. Y en una vuelta que se dieron a Guadalajara, se quedaron con tu jefe. Uh-huh. Y él fue el que más duró. Sí, y él me mandó un podcast que él tiene, donde también habla, y me hizo un especial de Toncho Pilatos. Y wow, o sea, lo que platican los que... Alguien que platicó de él, no recuerdo bien los nombres ahorita, porque se ve, pero que entrevistaban a mi papá y así, o sea... Todo lo que hizo en su trayectoria, yo, o sea, me di cuenta pues de que mi papá es más de lo que uno pensaba, pues. Ya voy conociendo mucha gente. Es más, ahorita estaba comiendo en un lugar y de repente estaba platicando con una persona del toquín de ayer y me estaba platicando, no, esas bandas estaban en los 80s, tal, tal, Toncho Pilatos y unos chavos de mi edad o más jóvenes, oh, Toncho Pilatos toca bien chido y así, y yo, ¿lo conoces? ¿Te gusta? Sí. No, pues era mi papá. Ah, ¿en serio? Sí, de hecho, a rato voy a una entrevista, les pasé el link para ver si están conectados. Ahí saludos, sí, sí. Ey, o sea, pero chavos, o sea, no, Toncho Pilatos toca chido y nos gustaba mucho. Y yo, son chavos como yo, pues, pero, o sea, que les gusta el rock. Pero tú puedes notar, Israel, que no tiene la vanidad ni lo alzado Alfonso respecto de quién es hijo. Es lo que le iba a decir, pues es... Como conté que dijiste que no tengo algo que decir, pues como él, que es hijo de Toncho, que es así como personaje muy, muy famoso, pues se encuentra mucha gente que los ubica, pues, y todo, o sea, y así como dice que es muy, muy sencillo y todo, pues, está bien, o sea, que sean así, pues. De igual siendo hijo de Toncho, pues, o sea, claro. Quien fue Toncho, pues, aquí en Guadalajara, en México, pues, o sea, claro, una claro. Figura muy reconocida. Cabrones, me caen muy bien por sencillos. Ahora muy bien, sí. Qué bueno. Me voy a adelantar un poquito a referente a lo de Israel. Su padre fue parte de la retrorevolución, aunque yo no. Miren, aparentemente hay tres revoluciones de Emiliano Zapata. Primeramente la original, que es la que conocemos con el disco de Nasty Sex. Pero cuando hubo la separación, porque también duraron mucho tiempo en la onda de la balada, y era una balada muy buena balada, y grabaron 10, 15 discos como Revolución de Emiliano Zapata en otra onda. Yo considero que, por ejemplo, el primero, Nasty Sex, de poca madre. El segundo es, se llama así abiertamente, La Revolución de Emiliano Cambia, de Emiliano Zapata Cambia de Onda. Y todavía aguanta ese disco. Y hay un tercero que es aquel de que día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrán. Ese disco todavía está rock and rollero. Son tres que considero. Y de ahí para adelante, muchas baladas. Pero llegó un momento en que se separaron y Antonio Cruz hizo su Revolución de Emiliano Zapata, así grupera. El Javis también siguió con la Revolución, hizo su Revolución. Y también Oscar Rojas hizo su Revolución. Y para mí, en lo personal, los músicos que escogió Oscar para realizar la retro, que yo a las tres les digo La Revolución de Emiliano Zapata, no desmerita, cada quien en su estilo. ¿Cómo fue? ¿Sabes cómo fue que fue invitado a pertenecer a la retro revolución? ¿Sabes cómo? ¿Tú sabes? A ver, es que él es Fer Junior. Te lo paso. Él estuvo en esa etapa con... ¿Hermano? Mío. Adelante, párate, cabrón. Párate. Mira, toma una silla. Tú, pinche Jorge, de una vez vente para acá también, cabrón. No, es que está bien. Vente, vente. Quédate ahí. Hay cualquier cosa que tengas que agregar. Sí, ahorita que se me vamos pase a mí. Los voy a juntar, cabrones. Y además que al Jorge lo conozco desde chiquillo. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Eres hijo de Fernando? Fer estuvo en esta última etapa, pero vivía con... Yo soy Fernando Galindo Jr. Tenía tu casa de solteros los dos ahí. Órale. Vente, pinche George. No, qué pinche vergüenza, que chinga. Te viene el escenario tirando putazos en la guitarra. Bailando. Ya. George es hermano de Alfonso. Y como decía al principio, su mamá Nedina tenía dos chavitos ya. Y uno es Jorge. Y Jorge lo acompañaba a todas partes. Yo lo conocí con él, un chavito, y que también ya platicaremos. Y vamos a continuar. Bienvenidos, cabrón, me da un placer. Qué bueno es que estén aquí en Sesiones de Rock and Roll. Gracias. A ver, cuéntale cómo fue lo que... ¿Tú cómo fue que Oscar Rojas, vocalista de la Revolución de Emiliano Zapata, integró a esos músicos y entre ellos tu papá en el bajo? Pues fue cosa de... La verdad, los músicos que traía, ya los traía mi papá desde antes. Tenían como que una banda antes con un señor que era zapatero, ¿cómo se llamaba? Ah, ya. No, se me fue el nombre. Uno es Pepe, que sí, toca Pepe actualmente en el centro. Él sí. Tocaba la guitarra y fue parte de ese grupo. Correcto, Pepe era ese mismo, mi papá, como Pepe y el señor que vino la vez pasada, el baterista. Julián. ¡Ándale! Todos son grupito, entonces, una de las cosas de mi papá es que era súper versátil, ¿no? Para todos lados. Exacto. Por eso era que todo el mundo lo conocía. No tenía tal vez el nombre o la fama, pero pues dentro era del conocido, medio donde era fuera conocido, era Galindo, perfecto, el gordo, sí. Galindo, ¿no? Yeah. Entonces de ahí empezó, conocieron a Oscar Rojas, y fue cuando me contó, dijo, pues está la idea de volver a ver la revolución y está juntando músicos, etcétera, y se empezaron a juntar. De hecho, las primeras, todos los ensayos siempre fueron en mi casa. En tu casa. Sí, Sí, ahí ahí tenemos al montón de rockeros en la... En teníamos momento. Toquines de la Revo en la casa gratis. Sí, cómo no. Y privado. Cómo no. Y de ahí, pues se hicieron grandes amigos. De hecho, yo creo que mi papá los que consideraba sus mejores amigos, uno de ellos era Oscar. Cuando falleció, estamos ahí en la mañana y me habló. Yo nunca lo vi llorar, solamente ese día que me dijo, acaba de fallecer Oscar. Y pienso que fue porque, aparte de, muchas gracias, de que era su amistad, era su sueño. Yo pienso que fue en el grupo donde más brilló mi papá. Se sentía él aceptado y demás. Entonces, se acaba Oscar y se acaba pues todo, ¿no? O sea, ya, pues era el que mantenía, que venía de la liga de esos tres grupos, era el que traía el nombre y demás. Y pues sí le pegó, ese día estaba llorando en la mañana en el comedor. Entonces, creo que fue algo que le dolió mucho y pues ya de ahí siguieron tocando. De hecho, formaron otro grupo con un amigo de él, con el que ya tocaban antes también. Y se empezaron a organizar tocadas y empezaron a tocar en un bar en por la Independencia, pero tocaban bien gacho, cantaba bien gacho. Ya no, era por amor al arte, ellos sabían que era por amor al arte. Porque también tu papá tiene un enorme reconocimiento por ser un excelente músico en el bajo. Sí. Sí es reconocido y como dices tú, anduvo en varios grupos por su calidad musical y en orquestas también, o sea, muy bien. George, bienvenido, cabrón. Gracias. George tuvo un grupo. ¿Cómo se llamaba tu grupo, George? Muchos. Tuviste muchos, pero yo me acuerdo que tenías el estilo de tocar la lira así como Ingrid Mastin. ¿Cómo se llama? Primero empecé como Rigo. Tenía una banda que se llamaba Caída Libre con Lupo, también que ya falleció, un baterista de los últimos que... Ahorita vamos a platicar de eso, qué bueno que dijiste. Beto... Se llama Lupo. No, pero el de Caída Libre, vocalista, Beto Avelar. Hijo de Beto Avelar, un buen amigo de mi papá. Creo que al último era su representante. Sí, esa fue mi primera banda, me estaba empezando a soltar los dedos. Yo te vi tocar en la Vaquita Grifa, ¿te acuerdas? Y que te di una recomendación muy personal, dije, porque te gustaba el pesado acá del quinto y eres buen guitarrista. Sí, ya después te conocí. Eres buen guitarrista, cabrón. No había internet, he llevado al Tangues Cultura a comprar mis partituras. A fiestas y eso, lo contratan y de repente que eso, no, y todo la gente que lo he llevado, lo ve tocando y me dice, no hombre, o sea, sí toca, dicen amigos. Tiene el estilo de tocar el requinto, repito, como Ingrid Mastin, tiene esa generación de músicos. Steve Vai, sí, como no. Gracias. ¿Y te acuerdas que te di una recomendación un día? Te dije, cabrón, toca las rolas instrumentales con requinto de tu padre, cabrón. ¿Te acuerdas que te dije? Las de Toncho, tocadas con requinto, se han de salir, han de ver muy bien, ¿no? Y luego más, pues también aquí tienes a Alfonso III, entonces, ¿qué recuerdas tú de Alfonso? Muchas cosas. Una de las que recuerdas, ya luego que es tímido, ¿verdad, Alfonso? Hasta para hablar el cabrón. Como fragmentos, siempre soy callado. Sí se está oyendo, Pepino, Lemus, se está oyendo. Sí se oye. Sí. Ah, síguele. Más que cierto, más sí, que sí, le suba. Sí, sí, sí, un poquito más recio. Si alzo la voz, siento que estoy gritando. No le haces. ¿Qué recuerdas de convivir con Alfonso? ¿Usted quiere saber? Yo quiero saber. No sé. O sea, te voy a recordar algo. Tu papá empeñó, y voy a decir su papá porque era su padre, sí, era tutor. Su papá. ¿Cómo no? Empeñó la flauta. Sí, de plata. Y de plata y en 20 aquel tiempo, pesos. Tú sabes, te acuerdas quién fue y todo. Lo que me duele es que le dieron 10 pesos por esa flauta. En aquel tiempo eran 10 pesos, era bien poquito. Pero... ¿Qué pensabas tú en relación de verse deshecho de ese instrumento? Pues de morir, pues no, yo no sabía ni qué, pero ya cuando... Estás pensando así que de plata ya quisiera tenerla yo aquí en las manos con vale su más, cajita. Vale más lo que hizo con ella que lo que en sí vale la flauta de plata. Pues, o sea, tiene un valor que no tiene, que no es monetario, pues tiene un valor. Yo quisiera. Esa flauta se la quedó un hermano de Gus, que en paz descanse también. Yo en lo personal quisiera de haber tenido uno o dos instrumentos de mi papá. Una pregunta, ¿conservan algo de su padre? Un cuadro, pero ya se quebró. Estaba muy, estaba muy... Un cuadro de porcelana donde estaba vestido de verde con las maracas. ¡Ay! Sí, es maracas. Y las botas en las ahí que están tengo. En ese, ya no lo tienen, no tienen las botas. Nosotros nada. No tenemos nada, no se perdió. Es que... nada. ¿Y quién se quedó con todo eso? Los cambios de casa y las tempestades, las lluvias, inundaba y... Ahora. Muchas cosas se perdieron, fotos y sí da coraje, pero... Porque, mira... Con la naturaleza no se puede hacer nada. No. Bienvenido mi compadre Sergio Fongoyad. Mira, estoy rodeado de los hijos de Alfonso, los hijos del Gordo Galindo. Puro chavo, Yombi. Sí, puro chavo. Puro chavo de 40. Hola, puro chavo. Bueno, ellos, yo no, ya estoy... Porque... Supe también... Sí, que... estuvieron vendiendo cosas de Alfonso. Pues nosotros no vendimos nada porque no tenemos nada. Porque, pero también permítanme decir, hay mucho cabrón actualmente, voy a decirlo sin ser peyorativo a lo que tiene que ver a su padre, cómo chingan con Toncho Pilatos. Se están pasando de lanza. Hay un cabrón que no sé ni el nombre, ni quiero saber, pero que tiene una bata de baño de su papá. ¿Lo creen? ¿Quién no sabe? Sé, pues, mira. Pues sí o no, hasta las mentiras me las estoy creyendo yo. Un día nos invitaron a un tributo que le hicieron a Toncho Pilatos en el Salón Bugambilias, en el que de sí. León y Ávila Camacho. Sí. Estuvo muy importante. Sí, estaban los de la Revolución de Niños Zapatos. Ah, mira, qué chido. Y subieron, o sea, los mismos de la banda, sabían quiénes éramos nosotros, conocían a mi mamá y todo, y subieron a un chavo que lo traían de no sé dónde, Zacatecas, presentándolo como el hijo de Toncho Pilatos. Otra. Y ni apellido, ni nada, ni parecido, ni nada. O sea, yo no me parezco tanto, pero si tú ves a mi hermana, te das cuenta que estás viendo a Toncho Pilatos. Mi hermana hace cuenta que la estás paradito, viendo. La sonrisa. Los ves, el parado, su sonrisa, todo. Tú la ves a ella y hace cuenta ¿sí que te estás pareces? ¿Sí? De lejos. Porque de cerquita está bien gordo. Eso es que yo decía mi mamá, tú saliste más a tu tío Rigo que a tu papá. Lo cachetón. Tú, alto, güey, cachetón. Pero pues, de aquí sí. Te pareces mucho. Sí, no, mi hermana haga de cuenta que está viendo a Toncho Pilatos. Ya los tendremos, que... seguiremos invitando a los hijos de los músicos, bien, claro sí, que con sí. Con mucho gusto. Ella es más tímida que él todavía. Ella sí de veras no, ni viene yo creo. Ah, órale. Ella es muy, muy tímida, muy, muy tímida, muy, muy humilde, muy, o sea, no le gusta tanto. Ella es a todo dar. Eso es raro, por ejemplo, nuestros papás son muy, muy, abiertos, muy artistas con la gente. Yo me acuerdo que papá platicaba así con gente que no conocía. No, soy músico y toco así. Y a mí me daba pena oírlo. Andale. Yo no lo conocí, qué pedo, así como que jefe aguante. Y es que toco así, le hacía él. O sea, él andaba muy en su... En él le valía que eso, o sea, él platicaba y claro, aventaba. Claro. Y a mí me acuerdo, papá no lo conoce, qué onda, aguanta. Lo abierto que era mi papá, así yo creo que me lo pasó a mí y ya de ahí se quedó. Todos sí, los demás son más tímidos. Todos como más tímidos, pues, más así, más, no, más y, reservados, pues. Y es que miren, yo ya soy papá. Y nomás la caga uno. Anda zurrándola por todas partes. Y, oye, ruco. Y oye, bueno, cabrón, pero. Exactamente. Ya no son tus tiempos, dicen. Ya. No, pero, ¿cómo no? Era lo que le platicaba hace rato de los chavos que estaban a un lado de la mesa donde estaba comiendo. Chavos, y luego me dijeron, no, Toncho Pilatos, una de las mejores. A eso me dijeron, una de las mejores bandas que dio Guadalajara, si no es que la mejor. Y bueno, yo he escuchado que en México, pero no te creas, no me quiero ver así, digo, pero a la gente que conoce, gente que estuvo fuera de la música, fuera de los músicos y eso, como los que lo entrevistaron, como reporteros, a los he escuchado hablar, y, o sea, ellos hablan de Toncho Pilatos como alguien. Te voy a pedir que mandes un saludo a toda la gente de la Ciudad de México, nuestra capital. A Chopo. Allá quieren Chopo. Mucho a tu padre. No, mucho. Mucho. Un abrazo mucho. Muy fuerte. Uno para... es Aldape, no me acuerdo su nombre porque está raro, pero Aldape Carlos era muy Rubén. Amigo. ¿Mande? Carlos Rubén. Oh, Carlos Rubén era súper amigo de mi mamá me platicaba. Pero es Aldape. De él. En Crap Aldape. Es un cuate que conozco muy bien, muy buena onda. Y él tiene una carta que le mandó tu papá. diciéndole el día que naciste, que el nombre que esto, que el otro, algo así. Le dijo a Susana, porque cuando hay algo en el programa, lo comenta con Susana. ¿Ustedes qué tienen de recuerdo del padre así? ¿Alguna cosa o algo así? Ahí sí nos quedamos con todo. Yo me quedé con su bajo. El último que tuvo, uno de 6 cuerdas. Ese yo lo tengo en la casa. De hecho, lo voy a poner ahí en un muro. Pienso ponerlo ahí. No sé, estoy pensando cómo acomodarlo. Pero se quedó con una guitarra. Y con uno acústico que usaba un bajo acústico negro. Los dos eran Órale. Ibáñez. Ahora. No los dividimos. Mi hermana no quiso nada, pero... Se llevó el álbum de fotos, si no me lo hubiera traído. Tenía para un álbum con todas las bandas, donde ella se lo tiene. Luego, si lo traen una visita, te los paso para que lo... Le den una... Estamos llenos de instrumentos. Una ojeada. Ahí guardados. Ahí dejó todo en la casa. Pues fue muy repentino. En el programa que hubo acerca de... Recordando a los músicos que han muerto, que estuvieron en el programa, Israel trajo un póster... de los que daban en el ciber, tan chingón que me lo quedé. Vino a regalarlo al programa y me lo quedé yo. Ya está decorando nuestra sala con el grupo. Luego te doy que lo que te toca. No, si te toca yo te lo doy, cabrón. Y con el grupo Charro que trajiste. Con el grupo Charro, con Mario Arellano y Beto López. Y ahí Beto López, fíjate, Beto López es el tecladista que estuvo en el disco con tu papá, sí. En el primer disco. Exacto. El Gato Verde era el lugar de la mamá de Beto López. Uh-huh. Era una señora muy elegante, con una voz muy bonita. Pero fíjate qué loco. Estaba en la barra cantando y despachando. Sí. Los pistos cobraba y entonces así. La señora y se llamaba el Gato Verde ahí por... Ay, donde estaba la manzana verde, ya se me olvida. Pero Beto López, tecladista del primer disco con tu papá, hizo un grupo con el papá de ellos. Se llamó Manantial. Y hay que oírlo después, Israel. Encontré en internet, así investigando, en YouTube, hay un... se llama Rubén Hoff. Él estuvo compartiendo ahí como 5 canciones de Manantial y el disco en YouTube, y le mandé mensaje, le digo, qué buena onda, yo, mi jefe es el back, porque le da créditos ahí en la página, y ya me contestó, no, pues mi papá era el guitarrista, se me fue el nombre del papá, pero era el guitarrista de Manantial. Lo acabo de contactar con él ahí pues si sigues cotorreando con él, dile que si su papá vive, ¿sabes si vive? No sé, apenas acabamos de... Pregúntale para hacerle una invitación al programa. Sí, porque él tiene de canciones de esa manera lo hemos hecho. Órale. Sí, su papá tocó ahí en Manantial. Su papá y su tío, me comentó. Era el guitarrista y no el tío, no sé bien qué. Pero era de los primeros de Manantial. Órale. Parece que mi papá ya fue como de la... Al último con Beto López, al final. Con una señora, Verónica Menéndez, creo que era la vocalista al final. Vero, amiga de mi papá también. Y él ahí tiene, ahí su... Luego les paso al link, ahí tiene como 5 rolas de... Vas a ver, qué bueno. Era más como baladilla, pues, a lo que estuvo oyendo. Sí, también se generaron ese tipo de situaciones en que varios grupos tocaron balada. Sí. Y fíjense que algo bien importante, y tú te debes dar cuenta, George, que cuando te aferras a algo, realmente estamos hablando del rock, es una pasión actualmente hablar del rock de los 70s porque pues ya no hay la efervescencia que hay. Aquí quiero mencionar algo. Tenemos un buen amigo en común, Mayín, que vive en Denver, Colorado. Y nada menos ayer o antier en la noche me habló, porque ya lo ha hecho. ¿Se acuerdan cuando les dije que puso el teléfono cuando Eagles estaba tocando en el estadio de Denver? Y gritó, esto va para el pinche Yombi. Pues pinche gringo, nadie lo entendió, indiscutiblemente. Pero marcó y estaba en un concierto de los Rolling Stones. Se oía de poca madre, de poca madre. Y eso es el ejemplo que he puesto en Guadalajara y en México. Los músicos hasta el último momento estuvieron y la raza no. Muchos dieron espalda. Por eso es en que, Toncho, cabrón, en el funeral fuimos pocos. Voy a comentar algo con referencia a Toncho. Cuando yo entré a la Escuela Normal de Jalisco, me encontré con un compa, usa muletas, el grueso Arturo Dianda, y como pisteaba mucho yo le decía Arturo Dianda pedo, y éramos muy cuates, y resulta que era finales de los 70s, porque entré a la normal en el 78. Y va a tocar Toncho Pilatos en el Lucifer Independencia, no Maestranza, el segundo Lucifer enfrente del Mercado Corona. Y ahí vamos y quedamos de vernos, porque me dijo, yo soy amigo de Lupillo. Órale, qué chido, cabrón. Ahí nos vemos. No llegó. Llegó Lupillo y le dije, soy amigo del Gruexo, estamos haciendo trámites para entrar a la normal, bla, bla, bla. Órale, él le decía la de ametralladoras porque traía las muletas. Y ya se pasó, estaba Vittorio, Rigo, Lupillo y Toncho. Después de la llegada de Estados Unidos, ya se organizaron. Ellos son los que están en una foto ahí en los jardines de la Comisión Federal de Electricidad. Y resulta que éramos muy pocos cabrones, contados en el Lucifer Independencia, que Toncho lo llenaba. Es donde empieza a dar el bajón, que dice Alfonso III. Pues, ¿cómo no te vas a dar un bajón? Y Toncho empezó a decir, de una manera triste, ya no nos quieren aquí en Guadalajara. Vamos al DF y sí llenamos, pero aquí no. Rigo nació en Guadalajara, Vittorio nació en Guadalajara, Lupillo nació en Guadalajara y yo nací en Guadalajara. Y ya no estamos, ya no hay la gente que había anteriormente. Eso es lo que he dicho. Vieron las nalgas, cabrones. Por eso también ahora, como que muy Toncho Pilatos, ¿dónde estaban esos cabrones? ¿Dónde estaban en ese momento? Y Toncho empezó a hacer un sentido de llorar. Fue muy triste para los que estábamos ahí. Y algo de lo que mencionó Toncho, dijo que hay nuevos rollos en el rock, esto y que el otro. Y estaba llegando el punk. Llegando el punk, estaba llegando a Guadalajara. 78 aproximadamente, 79. Y andaba un chavo vestido pseudo-punk, con la intención, pero traía un diqui, traía el pelo. Y entonces cuando Toncho dijo eso, el morro le dijo, se atrevió a hablar, seguramente porque éramos pocos. Le dijo, Toncho, pero también esa onda, que esto y que lo otro. Y Toncho se queda callado. Y por ahí se oye una voz en el Lucifer y le dice, hágale el paro, pinche Toncho. Y empieza Toncho, agarra el micrófono, pone el eco, pero empieza a decir en inglés algunas cosas. En el intermedio de la tocada se vio bien chingón. Yo vi una caricatura de la revista Cream, creo, hace muchos años precisamente, un punk y un hippie platicando. Caricatura. Hagan de cuenta, en el Lucifer estaba viendo un hippie y un punk platicando. Y terminaron chidos, cabrón. Fue algo que se conserva con mucho cariño en relación a eso. Entonces, eso también les digo, sí hay quienes que lo toman a neto, pero sí también hay mucho bocón. ¿No ves cómo le están haciendo homenajes y tocadas? ¿Qué opinan ustedes de eso? Nada, es que todo, no podemos opinar nada, o sí podemos, pero toda la gente que está haciendo esos homenajes, toda la gente que está rodeada de eso, toda la gente sabe quiénes somos nosotros. O sea, toda la gente conoció a Medina, toda la gente conoció a los hijos de Medina, toda esa gente no pueden decir que no. Saben quiénes son sus hijos de verdad, ¿saben? Y de todas maneras, no, o sea, no nos invitan porque piensan que nosotros a lo mejor queremos agarrar algo, pero no nos invitan. Si quisiera dilo agarrar abierto, algo, si dilo quisiera, abiertamente. Si quisiera agarrar invitan, algo, si quisiera agarrar algo, yo ya me hubiera ido a lo legal porque tengo el nombre. A mí se me han invitado. Pues, todas las canciones de mi papá están a su nombre, todo lo que él hizo está a su nombre. Y ese nombre lo tengo yo. Pero Alfonso, yo al contrario, yo siento bien. Porque le están haciendo homenajes a mi papá. Qué bueno que lo dices. Siento qué bien, bueno. Porque sigue estando el nombre de mi papá gracias a los músicos. Entonces me atrevo a decir, dada tu honestidad y sinceridad, no están explotando a tu padre. No sé con qué intención lo hagan. Yo siento bien que lo hagan porque le dan nombre. Eso es lo que tiene la validez. La intención que ellos tengan ya es problema de ellos, pues. nosotros tampoco. Yo le he dicho muchas veces a él, porque yo a veces me pongo a cantar y me dice, es que tú cantas igual que tu papá, y es que, y súbete, y me ha tocado, y tocan canciones de mi papá, y ahí voy, y me subo, a veces sí, con la familia, cuando estamos tocando, que tocan, digo, los eventos que te digo que invitamos, tocan, y ahí sí me subo, sí, canto unas canciones de mi papá, y no, cantas igual que tu papá, y que no sé qué, pero yo le he dicho, bueno, te gusta, o sientes que, sí, que te parece, si le pintamos un homenaje a mi papá como es. Sería el más válido, el homenaje más válido. Yo le digo a él que sería el más válido. Sin intención de quitar a nadie. Oye, mira, ya tenemos a cuatro aquí, ya podemos hacer un grupo. Bajo, batería. Pero, o sea... El homenaje oficial. Ándale, el homenaje oficial. El valor que yo le daría es un valor... Cruzado. Como yo conocí a mi papá muy poco como papá. Pero como músico, pues me han platicado mucho de él. ¿Qué y yo te han platicado? Dime algo. Yo lo he escuchado, mi mamá. O sea, más que nada mi mamá me platicó. Mi mamá lo admiraba. Sí. O sea, mi mamá se paraba abajo y decía, tu papá, no hombre. O sea, que agarraba la flauta, la aventaba, agarraba los teponastles, los empezaba a tocar, los aventaba. Y luego la armónica, tu papá estaba un loco, hecho un loco en el escenario. Y ya le pasaban la flauta y la armónica y él se agarraba danzando y con las maracas. O sea, él era un showman, o sea, otro espectáculo. A la gente le aventaba, pues ya, andaba bailando ahí entre los que era yo. A la gente le encantaba. Jorge así es de mamón, o sea, muy reservado, muy serio, pero muy penoso. Sí, de repente saca su... Sí. Está haciendo la regresión. Entonces, más que nada sería como por esa parte de lo músico que él fue. Sí, me gustaría un homenaje, pues, de mi parte a él, pero más como por cariño, pues, por amor. Ustedes también tienen un padre muy reconocido desde los 60s como músico y bajista de Guadalajara. Sí, sí. Y amigo de varios músicos, ahí le encantaba conocer. De todos. Era como, pues, él hablaba, ocupo un bajista, esto, lo otro, a ver, te comunico con fulanito. Ahí andaba a diario conectando, conectando gente ahí, ubicándolos unos con otros, pues era así como que le gustaba, era, pues así que era lo suyo, la música y andar en ese ambiente. Fue así como que pues, toda su vida, pues, desde que conoció la música hasta que murió, estuvo con su bajo tocando. Yo creo que realmente el amor real de todos los músicos, no me dejan mentir, es la música, porque más que sus familias y todo, yo pienso que escoger la música es una decisión que tiene que ser muy consciente, porque se casan con el grupo, con sus amistades, y es lo que en realidad lo llena. Entonces no puedes sacar el músico de alguien, tienes que nacer con eso. Es algo que lo tienes. Por ejemplo, Año Nuevo, mi papá nunca estaba en casa, estaba tocando, había tocada. 10 de mayo andaba tocando en donde los días que había festivos, pues eran días de chamba. Exacto, entonces en la casa no había papá porque andaba la música, pues que era lo que él escogió, o sea, era su... Así que acopla uno. Fue su camino ahí. Totalmente, la también, sí, no acabas de decir algo muy importante, se acopla uno. Las mujeres, pues, viéndolos con ojos grandes y pues ellos haciendo su chamba, y uno como le toca, pues la parte que te toca, haces lo que puedes, pero es padre, pero yo creo que es una vida muy difícil tanto para la familia, sí, como para el músico. Uh-huh. Finalmente, pues son artistas y ellos andan en su rollo. Sí, quieren a la familia, sí conviven con uno, pero su cabeza está como... Como te digo, llegaba la noche, mira, estoy ensayando esto, estoy haciendo esto. O sea, toda su plática era sobre sobre música, sobre cosas así de... Y quería que uno estuviera como a su... Pero pues yo no le entendía nomás. ¡Ey, no! Suena chido, está perro ese. Mira, ¿qué hora saqué esta cosa? Sí, fue un choque familiar. Nosotros no, ni uno nos dedicamos a la música. Todos escogimos caminos diferentes, pero lo respetábamos y con el tiempo entendimos a apreciarlo más que como él, como a su estilo. Como era que no está, pues como que sus historias, digo, como no... O sea, hay muchas historias que ya no me sé, que me pudo haber acá contado, que pudimos haber cotorreado. Ahora digo, no, pues ya. Como ahora que, por ejemplo, veo videos, vi un video de lugares de bares famosos, y yo tenía oye, jefe, este bar, y ya me conoce a fulanito, y tal, y me mandaba así como que, y ahorita que lo estaba viendo, dije, ching, ya se me fue como que la enciclopedia de que sabía qué onda por los lugares, pues, o sea, pues tiene sus historias, pues, es como que estuviera. Precisamente ese fue el objetivo del programa. Porque ustedes pueden notar que entre gente que lo siguió, entre los medios comerciales, y con más exigencia a los medios culturales, no tomaron en cuenta nada de esto. Por eso cuando el Jombi se jubila y también Susana, nos podemos dedicar a esto. Eso fue la idea. Porque previo a eso ustedes pueden notar que ni antecedentes hay. No hay antecedentes filmográficos. No los hay. De Toncho hay. Yo sé quién tiene un video VHS de su segunda etapa, que ya en ese tiempo estaban los VH y que cada quien compró su... podías comprar tu bazooka y perfecto, y grabar. Y resulta que hay un amigo que lo tiene y es muy amigo. En un evento en Zacatecas, en Semana Santa, vino Bob Dylan. Y eran gratuitos, eran por parte del gobierno de Zacatecas. Y fuimos a ver al Balletto di Bronzo también. Fuimos varios años, Susana y yo. Y en la fila de Bob Dylan, porque el evento era a las 8 y la fila empezaba a las 10 de la mañana. Y resulta que entre la fila estaba el vocalista, Queco, de La Tinta Blanca. La Tinta Blanca fue una también de las que se discutió en Avándaro, y el gobierno de Jalisco, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, el gobernador, creo que era Medina Ascencio, en las fiestas de octubre, cuando eran en el Agua Azul, les dieron un reconocimiento a La Tinta Blanca por el cortometraje La Tinta Blanca en Avándaro. Cuando cotorreó con... que por cierto, vean qué aventados eran. La Tinta Blanca fue acostarse a los jardines de la Casa de los Pinos, que es donde vivía el presidente. Desde este presidente ya dejó la Casa de los Pinos y se fue a Palacio Nacional, algo así. Y fueron a exigirle al gobierno que dejara de ser represor y que les diera fuentes de trabajo. Yo tengo una foto de Bola de Greñudos Cabrones tirados en los jardines de la Casa de los Pinos. Y le dije que sabía que tenía la grabación de La Tinta Blanca en Avándaro, de la grabación fue de Gurrola, y resulta que le dije: tienes toda la razón de no prestarla, no regalarla, porque luego salieron los Vivales. Yo tuve un concierto de Toncho que yo lo grabé en el Casino Maduro con mi grava. Un cuate me lo pidió, fue a que le sacaran copia y después anduvo en varios lugares. Y no es que sea egoísmo ni mucho menos, pero cada quien tiene derecho a reservarse de lo que tiene. No está obligado a darlo ni prestarlo. Y le dije al vocalista de La Tinta Blanca, a Queco: nada más invítanos a verlo. No lo roles, no lo prestes, no nada. Cabrones, vamos a ver el cortometraje en tal lugar y verlo, y muchas gracias, y nada que préstamelo ni nada de eso. Le gustó la idea. Eso mismo le dije a mi cuate que tiene el VH de Toncho. Nada más que él se fue a vivir a USA y no ha venido. Pero sí le dije: un día, cabrón, ubicamos un lugar, vemos el video y lo disfrutamos, y nadie te lo... nada, cabrón, sí, nomás lo vamos a ver. Estaría súper bien. Cuando, si lo llegan a hacer, ahí me invitan. Yo, ¿ya oíste, Márgaro? Los avisan sí, para... van a ser los primeros, cabrones. Sí, eso sí, y sin intención de nada. Yo creo que la gente, los cercanos, como comentaba hace rato, de las bandas o los que tocan, los tributos que le hacen y eso, yo creo que no nos invita porque piensan que a lo mejor nosotros... No, la verdad no, nomás simplemente quiero ir, recordar, escuchar las canciones de mi papá en vivo. A lo mejor no cantan igual, a lo mejor no sé cómo sea, pero escucharlos, tocar, me gusta la música en vivo. A mí me gusta, voy a ver a tocar a él y diario, y ánimo, y le digo: muévete y tócale, o sea, porque me gusta la música en vivo. O sea, me encanta el rock, o sea, el rock me gusta en vivo. Entonces, sería igual. Ese video que es, no, sería como, wow, o sea, sí, verlo nada más, no quiero, ni intención de nada. Ya ha sido cuando te llevaba acá con mi mamá, silla de ruedas acá en el... Habla más alto. En el sol. Jorge, por favor. ¿Cómo se llama? A ver qué. A ver. Sí, sí, sí, por eso digo, sí he ido, sí he ido. Pero digo que yo creo que nos invitan poco porque a lo mejor piensan que uno quiere hacer algo legal. No, la verdad no. Qué bueno. Es, yo lo tomo, pues como les decía, es como una... Como un... Pues un tributo que le están haciendo y yo lo tomo como un reconocimiento que le hacen a mi papá. Qué chingón, qué chingón. Nada más, o sea, es todo. Cuando su papá anduvo en la revolución de Emiliano Zapata, sabemos, la retro, leí en el periódico que iban a estar en Tetlán, donde yo vivo, Tetlán Country, ¿verdad, Pepe? En Tetlán, allá para el oriente de la ciudad, donde está la estación del Tren Ligero 2. Y a un lado de la iglesia de Tetlán hay una explanada. Ahí fue, leí en el periódico y le dije, mira, va a estar la red, vamos. Y fui, pusieron a bailar al pueblo de Tetlán, a viejitas. Yo vi unas vecinas de esas ya pelo cano, ya maduras, bailando con la revolución de Emiliano Zapata de Oscar. O sea, lo que dice Alfonso es cierto. Y a quien conoce el Jumbi, Pepe, no se está quieto el Jumbi cuando está en una tocada. Porque, ahora sí, como dijera Lora, ¿verdad? Siento que las piernas me empiezan a temblar o algo así en las rolas, ¿no? Entonces, es que eso es muy emocionante, muy chingón. Es otra onda, ¿no? No, la música en vivo es chingón. Prende, o sea, como sí. Escucharla así. Y luego, por ejemplo, pero si hablamos de balada... Pues a qué te invita una cachondeada, ¿no? A que bailes bien pegado a tu mujercita y a tu parejita y etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá el rock and roll es una pinche energía bien cabrona, muy cabrona. Compadre Sergio Fongo Jazz, hay mensaje. Sí. Ah, es la hora y es la hora de los saludos y claro que las sí. Que, personas que. ¿Y aquí ahí me alcanza a escuchar? Sí. Sí. Nomás me voy a arrimar aquí. Pásale, pásale. Aquí en medio para no sentirme muy gordo. Mi compadre. Juan Quirarte, saludos al programa, al John Ben Azuzzi. Juan Quirarte, gracias. Pascual Sandoval, saludos a todos. A John Ben, a Sergio, a Azuzzi, a todos los invitados. Saludos. Está disfrutando mucho el programa. Felipe Hernández de Zacatuerca, ¿no? Ah, ya, ya. Disfrutando de la charla con los invitados. Y luego hay un Jere Toncho Pilatos. Saludo a todos a todos, en especialmente al hippie. Saludos, Jere. Saludos, Jere. Carlos, a mí me dice así, hippie. Carlos Sosa, que pues, todas las semanas te van a saludar. Gracias, muchas gracias. Roberto Rubio Espinosa, también saludos a todos. El Jere Toncho Pilatos también saluda al Jack. Saludos. Jaime Flores Guardado. Saludos a todos. Toncho Pilatos Grupo era muy querido en Zacatecas. ¿Quién es? Es Jaime Flores Guardado. Ah, es espérame, es mi querido loco, el que escribe, él es cronista del rock en Guadalajara. Uh-huh. Él tiene muchas crónicas de Toncho, grabaciones muy buenas. Esas sí se las voy a pasar, yo sé que con él no hay problema. Tiene una grabación, espérate a Tito, compadre. Uh-huh. Ámame dos veces de los Doors con Toncho Pilatos. Está chingoncísima, cabrón. Y él sí se le roló al John B, así como Beto López también me dio una grabación muy extraña. ¿Ya la tenemos? No, no la tenemos. Entonces, mi querido Flores es cronista de allá y ha editado ya varios libros, entre ellos habla de su padre. Y habla de Panchito. No me di, yo no sabía que Panchito había ido a Zacatecas y creo que fue con Toncho. Él llevó su grupo y Toncho su grupo. Y también hace una crónica muy interesante sobre Panchito. Bien, compadre, continuamos. Santos Villalobos. Ay, bajista, guitarrista de Fungus del disco Metal. Como siempre, muy interesante el programa. Y gracias. Luego Joe Ru, que dice que soy el hippie. Y fue amigo de sus padres, o sea, de los papás, del papá de ustedes. El hippie. Ah, Toño. Yo creo. José Ru, dice. Yo Ru. Bien. Miguel Gutiérrez, saludos desde Adelanto, California. Saludos. Es chido, cabrón. Qué bueno. No es el compa acá. El. De allá del Gabacho, pues. Ajá. Mauricio Fabián Camacho, saludos a Poncho y a Jack. Saludos. Alfonso, saludos, Mau. Alfonso Díaz dice que saludos a los guerreros. Ponchito Ríos. Gracias. Él es guitarrista, fue guitarrista de La Vida y del grupo Mudra. Ya, yeah, querido Ponchito. Son todos, yo mira. Bien, ya. Muchas gracias. Ah, sí, esas vienen posteriormente. Vienen posteriormente. A ver, ¿qué lista de qué? La lista de los músicos. Todavía no. Ahorita son los saludos, cabrón. Además dijiste, yo no lo voy a leer. Yo nomás lo quería aprovechar. No. ¿Quieres ser el director del programa, el vato? Ya. Ah, bueno, pues dale. Tú dale el título. Dale el título acompañado de un pítulo. Perfecto. Continuamos con el programa. Ya vieron cómo lo saludaron. O sea, tampoco tenemos una audiencia como Televisa, cabrones, ¿no? Pero yo lo sigo. Alcancé a publicarlo. Igual, gente, tengo varios conocidos como Jere Toncho Pilatos, Gabriel Rock, que está de Estados Unidos, también habla mucho de mi papá. ¿Gabriel qué? Gabriel, él está como Gabriel Rock, no me acuerdo. ¿No será Gabriel el hermano del Chipote? Sí. ¡Ah, el Gaby Montes! Sí, él. ¿Él habló? No, pero él también. O sea, saludos al pinche Gaby Montes. Tengo en el Facebook también. A Crap Parduras de México, creo. Sí. Él tiene hasta un muro y él habla también mucho de mi papá. Sí, mucho. También saludos. No, y ellos son de los que quieren verdaderamente a Toncho y lo quisieron mucho en la Ciudad de México. Sí. Él también tengo comunicación. De hecho, él me mandó el podcast. Él creo que es el que tiene los podcasts donde habla de mi papá, del disco. Creo que se hablaba de, no sé si, digo, eso ya son cosas que ellos hablan, yo no estoy seguro. Dice, del primer disco cuando vinieron a presentarlo aquí, creo que fue en el Palacio, de allá en México, Palacio es de los deportes, que sí. Fue la presentación del disco que estaba a reventar, o sea, hablan. Es que eso es cierto. Lo que sí me consta, no me acuerdo qué banda fue, pero vinieron al Estadio Jalisco y mi papá les abrió. ¿Cuál Riot? ¿Cuál Riot? Ahí estuvimos. Eso me consta porque mi mamá me lo platicó. Sí. ¿Tú estuviste, Jorge, ahí? En puro frente, casi me da un baquetazo. Estuvo Sombrero Verde. Sombrero Verde. Y Maná. Sí, antes de ser Maná. Mi mamá me ha hablado, ellos también, que iban a pedirle boletos a mi papá. Cuando se iba a presentar un grado, ellos iban a... Eso me decía mi mamá. Sí. Eva, Rostros Ocultos. Sí, también. O sea, es que Toncho sí tuvo su momento y toda la vida. Entonces, fue en el Estadio Jalisco. Ahí estuvo tu papá. En el DF también. Voy a mencionar algo referente a Alfonso, a los músicos. Hay algo, ustedes han oído sobre el beat, el world beat, el mundo beat, algo han oído, tú, George, world beat, bien. Hubo una nueva corriente después de, entre los 80s, después de los 70s, algo que se llamó el world beat, que esto quiere decir música del país o del lugar combinado con rock. Y esto fue como antecedente, por ejemplo, si hablamos de Led Zeppelin, música celta, de allá de England, de ese tipo. Y resulta que, por ejemplo, hay un grupo que se llama los Waterboys, que también son de Irlanda y tocan con instrumentos irlandeses, rock. Pues todo esto, Toncho Pilatos lo inicia en México. ¿Por qué? Todos los músicos de Guadalajara fueron muy buenos, todos que le dieron el calificativo, y lo he dicho mil veces, a la ciudad de Guadalajara como la capital del rock. Los Spiders, excelentes, cabrón. 39, Fachada, los grupos, tu papá fue de los con los Surfing, desde los 60s, porque tu papá abarcó los 60s, 70s, y hasta la fecha que anduvo hueseando. Uh-huh. Y con la Retro Rebu. Entonces, Toncho, me atrevo a considerarlo que fue de los primeros del world beat en México, porque hizo rock con música prehispánica y deidades prehispánicas. Fue el primero. Y aquí voy a mencionar un cabrón que es todavía un dorado de Villa, que es el Polo Durán, bajista de La Cochera en Servicio y posteriormente músico de la Filarmónica. En la Filarmónica hubo muchos músicos de rock. Y él, de su padre, me dijo lo siguiente. Cuando yo llegué de Chihuahua, todos los grupos eran muy buenos, pero voy a decirle cómo habla él, así de Chihuahua, el cabrón. Pero el pinche Toncho era cabrón, se movía en todo el escenario, era original, era el único original de todos los pinches grupos de Guadalajara. Y eso es verdad. Todos los grupos se subían al escenario y el bajista, el vocalista y todos se quedaban en el mismo lugar. Su jefe andaba todo el pinche escenario. Hoy le platiqué a Susana, le voy a decir a los muchachos, referente a Alfonso, lo siguiente. Una ocasión en el casino Venecia del señor Partida, era principio de los 80s, resulta que Toncho llegó bien cuete, hasta el gorro, cabrones. Y era Beto, Lupillo, Rigo, Toncho y Tino en el bajo. Era el grupo que creo grabó el segundo LP, creo que andaban completos todos. El Lucifer y el modelo tenían un entarimado alto. Llegó su jefe, cabrones, agarró la armónica y se sentó y puso a hacer las patas así. Empezó a tocar un blues. Todos lo acompañaron. Beto López inmediatamente agarró el patín y empezó a requintear, Rigo, Lupillo. Fue un blues, me atrevo a decir, entre los 20 y 30 minutos. Al terminar se ganó un pinche aplauso de poca madre. No hubo letra, pura armónica y un bluesesote de la puta madre. Chingosísimo en el casino Venecia del señor Partido. Con eso así como que nos quedamos, ya nos chingamos la tocada, cabrones. Porque si recuerdan, también tocaba la armónica muy sí. bien. Mi mamá me llegó a decir, o me dijo, que mi papá sabía tocar más de 12 instrumentos. O sea, no, pues la flauta transversal también. La flauta, teponastre, la armónica, la guitarra, la batería, bajos. Sabía tocar mucho, todo, casi todo lo que se toca y cosas que no se tocan ya en el rock, él las tocaba, maracas. Él decía, en la cuestión de música prehispánica, su maestro fue el maestro Isaac Borsegui, del grupo Huehuet. Inclusive, también tu jefe era multiinstrumentista, vamos a decir, ¿no? Es lo que dicen ustedes. ¿Se fijan cómo están coincidiendo? En que tocaban y así. Tanto el instrumento como el género. Sí. Entonces, sí, de hecho, escucho a ellos cómo se expresan y digo, su papá mueve la música. Sí, pero igual tocaba el piano, tocaba guitarra. No muy, muy... Pero se aventaban el tiro y se sabían. Ajá. Sí, tenía la idea de dos tres instrumentos. Guitarra, él se aguantó las clases de guitarra con él. El bajo, el teclado, parte del teclado. ¿Te aventaste...? ¿Clases con tu jefe? Es que yo fui el más chico, entonces ¿eres el más morro? Ya se me de dos hermanos. Le tenía más paciencia, ya lo agarró cansado. Ya lo agarró cansado y le tenía más paciencia. Sí, tenía paciencia. Así es, a huevo que así es. Ya no fue tan duro. No, así es. Sí, sí me dio clases, sí. Yo creo que intentó de todas las maneras. Sí me gustaba, fíjate, pero... yo creo que yo era el que no tenía la paciencia. Ya cuando estaba más grande, yo anduve mucho tiempo con él. Para arriba y para abajo, yo sí lo vi tocar en muchos lados, sí. Y ya al último decidí, no, o sea, no me... Es lo que te digo, yo creo que lo tomé ya. Me gusta como hobby, pero ya como carrera no es lo mismo. Y no tengo el don, o sea, no soy como que... Yo siento que tienes que tener algo que destaque para eso. Voy a recalcar algo a todos los que están viendo el programa. ¿Se fijan qué honestos los cuatro? Qué sinceros. No son nada alzados, no son nada creídos. Y están siendo muy honestos ante la situación de sus padres. Eso está muy chingón. Los felicito a los cuatro por lo que están diciendo y siendo muy, muy honestos. Su papá en una situación de enfermedad tuvo una visión espiritual muy importante, muy interesante. Sí, las... sí, este... sí, sí sabes Israel, ¿verdad? No, a ver, ahorita... sí. En un accidente que tuvo en una tienda, sí, de abarrotes. Bueno, el último, de los últimos. Se cayó y sí tuvo... De hecho, desde ahí, desde ese accidente y de la visión que tuvo y demás, cambió muchísimo. Yo vivía con él y rezaba 2 horas al día. En las mañanas a veces hablaba con usted. Yo lo traje aquí cuando vino la primera vez, yo lo traje y lo dejé. Y de repente hablaba con usted y con su esposa y me decía, me habló y demás. Y, pero su día ya era... ya estaba muy grande, pues, y ya de repente trabajaba poquito, trabajaba 2 horas al día, cada 3 días, y luego ya se ponía a estudiar, y diario en la noche, todos los días de 7 a 9 de la noche, era rezar, y pedir por todos los que estaban alrededor de él, a partir de esa visión. Esa visión espiritual. ¿Sabe que el día que falleció, no sé si es, yo creo, pues yo supongo que sabía, porque murió un día después de mi cumpleaños? Y el día que lo recogí yo en el hospital, me dijo, salgo hoy de aquí porque es tu cumpleaños. Y dijo, si no, no hubiera salido. Y al día siguiente se me murió en el desayuno. Entonces... sí, no sé si... y a Susana y a mí nos platicó esa vivencia espiritual que tuvo. Y a mí me gustó algo y que lo considero neto, dado que tengo fe. También tengo fe, indiscutiblemente. Que a Cristo... no le gustaba la imagen sangrado. Y por ejemplo, en la Merced entras a la entrada hay una vitrina donde está Cristo, pero pero está muy exagerada, ¿no? Y eso que me dijo tu papá, nos platicó, se me hizo bien, tiene sentido. Y alguna, miren, coincidimos la generación de los 70s en varias cosas, y una de ellas es pues que sus jefes son los representantes de la generación, porque para eso nacieron. O sea, como tú acabas de decir, la guitarra, ellos el instrumento que agarraban lo tocaban, nacieron para esa generación, y es una generación muy revolucionada. No era algo sabrosito, ni era una revolución inquieta, y era constatatario del sistema. Por eso fue que el sistema lo tuvo muy reprimido bajo el pulgar, porque no les gustaba que les cantaran sus chingaderas que acostumbraban a hacer. Y esa generación por eso tiene destacado eso, porque no fue... también tenemos la balada, las cumbias, don Mickey Lauro y toda esa gente, fueron muy valiosos. Don Damaso Pérez Prado, el Carefocas, fueron muy valiosos, pero revolución fue con el rock. Y a la fecha, Gerardo Enciso, uno de nuestros mejores letristas, Guadalajara, no ha estado acéfalo de los movimientos de la capital. Curiosamente, la capital de rock en Guadalajara, bien, nostálgicamente, pues ya no están esos músicos que le dieron el calificativo. Pero, por ejemplo, se da el movimiento urbano en la ciudad de nuestra querida capital. Y representa a Rodrigo, representa ese movimiento, y él es el que le pone el rock rupestre, porque dice que son como las pinturas en las cuevas, que han pasado miles de años y ahí están. Y ellos están ahí relativamente miles de años ahí, en las esquinas, en el metro, en la Casa del Lago, en las calles, en las tocadas, y no había, en la Ciudad de México no han desaparecido. En nuestro Guadalajara sí ha disminuido mucho. Entonces, esa importancia, cómo no, y la guardamos mucho los que somos fans, y hasta el último suspiro. Y algo también que tiene una similitud con lo que acaban de platicar referente a eso. Tu mamá me platicó sobre Natasha, que veía a tu papá hablarle por una ventana. ¿Supieron de eso? Cuando ya falleció él. Sí, antes de que falleció. Sí, después de cuando fallecer. Cuando ya falleció él, sí. Sí, llegó, sí me acuerdo que llegamos a saber que ella lo veía mucho. Es que mi mamá lo platicaba así, y ella decía, es que Carla fue la adoración de tu papá y tu papá fue la adoración de Carla. O sea, ellos dos tenían un vínculo como si fueran, o sea, de sangre, haz de cuenta que... Entonces, cuando él fallece, ella estaba bien. a lo que yo sé, ella estaba bien. Y pasaron 2 años y ella se enfermó y se murió. Y todos pensamos, o mi mamá nos hacía creer, y nosotros también, no, nomás no sé, porque todos lo pensamos que él fue el que... Dice como una niña inocente, mamá, mi papá está sumando por la ventana y me habla y que no sé qué. Uh-huh. Y mi mamá nos decía, es que tu papá se la llevó. Y luego después dicen, muere Natasha, una niña bien simpática, cabezona, con muy chinita. Muy bonita, muy bonita. Sí, sí, y muy inteligente, o sea, y sí. Entonces sí, mi mamá sí lo contaba, pues, o sea, ellos, sí, ella, su adoración, ellos se adoraban, ¿no? Él a ella y ella a él, ella todo el tiempo, mi mamá decía algo y ella lo defendía. Una generación muy especial, muy especial a la que pertenecieron sus padres, y coinciden mucho, y qué bueno, me da gusto su coincidencia como hijos de grandes músicos, muy, muy grandes músicos, de dentro de lo que... se dio en Guadalajara, y repito, su padre, muy en lo personal y de una persona muy crítica en el buen sentido, el único que ha hecho world beat en México fue Alfonso Guerrero Sánchez. Entonces, de verdad, y como les dije, había más músicos, más hijos de músicos. Lisa, de Tuki, de los Spiders. Darío, de Manolo, de los Spiders. Lorena, de Panchito. Y se me escapa otro, que no recuerdo. Otro. De Emiliano, Zapata. De las hijas de el vocalista de la Revolución, de Emiliano Zapata. Lo que pasa es que ellas, creo que vive una de ellas hasta fuera del país y otra vive lejos. Pero algún día los vamos a juntar, de alguna forma u otra, porque podemos ver la veracidad, la honestidad y la sencillez, que son cualidades bien cabronas, que no cualquiera las tiene. Entonces, ¿qué tiempo vamos? Nos quedan 34. Vamos, media oreja. Dentro de eso, a ver, aquí está. Vamos a aprovechar ahora. Susana y yo nos dimos a la tarea de también anotar músicos, padres de familia que ya se fueron. Y son muchos. Y la verdad, pues es un homenaje. Es un homenaje a ellos por parte de nuestro equipo. Sesiones de Rock and Roll. Incluyo ya a Manolo, que es parte de ella, de este lugar. Mi compadre Sergio Fonboyaz, Lemus y Pepe Torres, Susana García y su servidor. La verdad, es un honor tenerlos, y de alguna parte, de cualquier parte, ustedes deben estar viendo sus jefes, sus padres. Y les voy a pedir el favor que tú me vas a leer sus nombres. Y tú me vas a leer estos nombres, que son músicos. Los mismos, yo mismo. Nada más están impresos doble. Uno y uno, si quieres. Uno y uno, ¿les parece? Es él y luego yo y luego él. Qué bueno. Va. Ok, vamos aquí a recordar a los maestros. Reinado Elías Vélez, de los Tukis. Tuki, de los Spiders. De los Spiders. Ah, si trae también el nombre, díganlo. Uh-huh. Manolo Olivera, de los Spiders también. Rigoberto Guerrero Sánchez, Toncho Pilatos. Tu tío, cabrón. Alfonso Guerrero Sánchez, mi papá, también recordándolo a Toncho Pilatos. Jesús Villalobos Rosales, bajista. No, dice bajo. Sí. Ricardo Salazar, segundo vocal, Rip, no sé de qué. De Rip, donde estuvo Pedro Zavala. Ahí. Oscar Rojas, vocalista de la Revolución de Emiliano Zapata. Fernando Galindo, bajo retro, Revolución de Emiliano Zapata. Miguel Coria. Es el papá de él. Qué chingón. Miguel Coria, Miguel guitarra, Coria. Tripulación Z4. Agustín Gamiño, el sapo vocal. El sapo de sedición, ya en el rollo punk. También aquí está. Carlos Torres, el torre, bajo, Ateos. El torre también, Tore. Bajista, que son de los que se han muerto recientemente. El ganso y el marras, de la Sole. Perfecto. Rubén Montes, el rayito, bajo, rayito. Guitarra, la corte y tripulación Z4. Son todos. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias. La banda que ya se fue. Ya ha habido mucho más, pero fue de los que estuvimos recopilando. Y bueno, Se van, pero se quedan. ¿No? Eres, o sea, trucha, cabrón. Sacaste eso de tu padre, cabrón. No, digo, mientras los recuerde, la gente todavía está, pues. No, no. A eso es a lo que me refería con lo de que mencionen a mi papá, que todo, que no permiten que muera. O sea, todavía, digo, las nuevas generaciones, los chavos que vi hace rato y eso, todavía siguen escuchándolo, todavía siguen hablando de él como uno de los mejores músicos, escritores, hacer música y todo eso de Guadalajara, y para mí eso es, pues, un honor. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que, pues, ya son parte de la historia, fueron, son historia ya, y como, pues, eran músicos, porque como me platicaba mi papá, ellos no tuvieron como que escrito nada, o sea, y yo ponía el cassette, lo regresaba y hacía todo así como de, y a veces mareábamos el cassette de tal para atrás, para adelante, para atrás, o sea, aprendieron de, por así que de cero, dice que agarraban los cassettes así como música de otros lados, pues, y era copiarla de oído, o sea, no había como era que lo busca en internet uno la no, partitura. Yo he visto cabrón mariachi hasta cantando la del celular, ¿verdad? Uh-huh, todos lo sacaban de oído, de estar viendo el pues hicieron una historia, pues, y pues fue así que desde cero, de lo que fueron viendo. O sea. Yo sigo insistiendo en felicitarlos por su honestidad y sencillez. Eso también habla bien de sus padres, de tu jefa, Medina. Tiene mucho que ver también. No, y ella, cuando nos hablaba de él, nos lo presumía como ella lo veía, a lo mejor como artista. No tenía por qué hablarte mal de él. No, pero o sea, me refiero a como ¿qué artista. Dijiste, re, cabrón, que no tenía, es que no tenía por qué hablarme mal de él, no. Pero yo digo, lo presumía en el aspecto de artista, pero tampoco nunca nos enseñó como que nosotros estuviéramos de presumidos en la calle. O sea, nunca. Ella decía, no, es para ustedes. Ustedes sabrán lo que hacen con lo que yo les cuento. Y no, nunca nos nació. Esta entrevista para mí es algo súper, súper chido, porque es la primera vez que vengo como que a hablar de mi papá, de todo lo que yo supe, de todo lo que me contaba mi mamá, y faltan muchísimas cosas. O sea, ahorita quiero media hora, dije, y ya se va a acabar, yo no quiero que se acabe. Pero va a haber más, igual. Va a haber más, y sí, nos vamos. ¿No te pasa que a mí me pasa? Yo me fui a Monterrey, estuve en Monterrey 4 años y y fui, pues traemos lo del rock, bueno, yo traigo el rock por mi papá. Creo que nos inculcaron la buena música desde chicos. Me gusta también otras porquerías, que son porquerías, pero comunes, pero me gusta música. El rock. Y me fui a Monterrey y me pasó que en un bar, muy conocido de allá, es un bar de rock muy antiguo, estaban tocando, empezaron a poner canciones de Barrebo y pusieron la de Nasty Sex. Y yo soy maestro de inglés, iba con un alumno que me llevó a ese lugar y él sabía de mi papá. Entonces ya después al rato tenía un puño de gente ahí, o sea, me imagino con tu papá, o sea, que saben que eres su hijo, y tenía un puño de gente preguntándome, yo, aparte medio entonado, ya preguntándome, pues güey, ahí está mi papá todavía, ¿no? Entonces si a uno que es hijo lo alcanzan a todavía como a decir, ¿qué onda? Y se emociona la gente, porque yo pienso que es una etapa que solamente la gente que conoce, porque en realidad ahorita, en este tiempo, es difícil encontrar un lugar de rock. Es difícil encontrar un lugar... Para empezar, de rock, y que manejen lo que se vivió en ese tiempo de aquí local, porque no hay. O sea, la verdad es que todo el mundo maneja otro tipo de rock más comercial. Y es difícil y ya se está perdiendo. Es algo que no queda más que lo que estás haciendo tú y otras personas que tratan de sacarlo adelante. Eso está chido. Y la gente que realmente sabe y que vive la historia del rock como fue aquí, sí está empapada y se emociona cuando escucha. Entonces sí... A pesar de que uno no diga, a mí me ha tocado, han sido pocas ocasiones, tal vez unas 3, pero sí me ha tocado de que, tu papá, y la gente reconoce por ser hijo de, ¿no? Yo estuve pensando, era como mi papá, ¿cuántos músicos hay? Por ejemplo, el papá de él, pues Toncho es reconocido porque era vocal y era... Sí. Pero ¿cuántos músicos, bajistas, guitarristas ha habido que no se conocen públicamente, pero han estado? O sea, como mi papá tenía un grupo de amigos como muy underground, sí, entre ellos se conocen, uno los ubica, pues, pero gente por fuera no conoce más que el nombre grande, pues, o sea, sí, pero grupo. ¿Cuántos músicos dieron así su, ya, ahora sí que su tiempo, su voy a estar tocando bajo, guitarra, sí, batería? ¿Cuántos han muerto así que la gente, pues, no recuerda, porque ubica ahora sí que el grupo grande, el nombre, pues? O sea. Prestarles el talento para que otros se den a conocer, ¿no? O sea, darle lo que tú sabes, pero igual aportaste a algo. Sí, porque algo uno los ubica porque, pues, ha estado ahí en el ambiente, pero sí, o sea, es padre, pues, o sea. Chúpense ese boli, cabrones, este diálogo entre hijos de músicos. Están haciendo un comentario muy importante por sí solos. Y eso fue lo que platicamos Susana y yo. En que en un momento ustedes hicieran el programa. Y lo están haciendo, cabrón. Porque coinciden en la formación de un padre músico. Y además, no fue el padre que vamos a considerar, les heredó genéticamente y familiarmente. Entonces, qué chingón. Tú, cabrón, ponte a seguirte a tocar guitarra, cabrón. Tocas muy bien. Qué bueno que me lo regañas, porque ya no quiere. La gente lo tira. No. Yo soy el que más se lo pido y ya no, ya a veces como que lo yo. ¿Tú recuerdas haber oído tocar a tu tío Rigo? Sí, por eso me hice guitarrista. Por él. Yo le agarraba todos eso, los cabrón. Instrumentos a mi papá y mi papá me pone una chinga. No ganas agarrando, canta. Yo también. Estoy queriendo tocar. Y ya hasta que una vez se calmó, además mi mamá me enseñó 3 tonos. ¿Quién? Mi papá. Digo, papá este. ¿Es tu papá? Ya. Te lo regalo también. Es que mucha gente también mucha te gente lo presta. No la acepta, nada. Es hijastro. No, es hijastro. Soy hijastro. Ahorita que hice de los instrumentos, una vez ensayaron en la casa, ¿de quién era la batería? De este Julián. Dejaron una batería en la casa y agarramos y hicimos nuestra banda de rock y le dimos unos batacás, pero se pasaba, ¿no? Dejamos todos los no sabíamos parches. O los sabíamos tocar, le dimos una chinga. ¿Y se dio cuenta tu jefe? Sí. Y era ajena la batería, pero ahí estaba en la casa. Nos salió el rock ahí. Hay varias ya, historias. Ya la batería todo desarmada. No, ¿sabes qué? Esto no es lo nuestro. Como que ya no suena bien. George, ¿por qué dejaste de tocar? ¿Ahorita? Ahorita ya tienes un chingo, cabrón. Es que ayer tocó. Estoy desilusionado un poquito. De la gente. Muy tocadas. Pues. Mi familia, pues, me detuve un rato por la familia. Porque cuidaba a mi bebé, que tiene 2 años. ¿Sabes? Órale, órale. ¿Ya eres papá? ¿Tú, Alfonso? 2 veces. Yo también. Digo, también soy papá. Y también dejé de... También 2 veces. También dejé la música por eso, también por desilusión de... Fíjate. Es que somos pobres, pues no tenemos para pagar un estudio, estamos metidos ahí en no, un estudio. No, ponle que no tiene nada que ver porque el talento habla por sí solo. Al fin y al cabo, la música en vivo suena igual. No ocupas un estudio para hacer buena música. Yo digo, pues... Porque en vivo se va a notar cuando sí sabes o no. Minchi al contrario. Pinche trompudo, eres trompucha, cabrón. Yo digo que al contrario, grabas una canción en un estudio y ahí no te das cuenta si eres bueno o no, porque el estudio te va a arreglar todo. En vivo se va a notar quién sí, quién no. Y lo que decía él, a mí me da mucho coraje a veces, que yo lo veo con él porque todo, como oh, ya, yo lo conozco así, pero a la hora de apoyar en la música no se nota. O sea, es como ahorita, mucha gente, no, Toncho Pilato, ese. Pero cuando él estuvo, a lo mejor que cuando dice aquí en Guadalajara casi llorando por el apoyo que no había, ahí sí, pero ya cuando fallecen, o sea, dices tú. No, sí. Y estás experimentando algo. Hay una tocada y quieren entrar gratis los cabrones. Exacto, ese no es el apoyo. En las tocadas que ha habido de 50 pesos, cabrón, entran 10. Entonces, en ese sentido, algo es algo de lo que también he dicho yo a través de los años. Que voy a mencionar un cantante de música ranchera que ya se nos fue, don Vicente Fernández. Yo nunca supe que hicieran un portazo en un concierto de don Vicente Fernández, cabrón. Ni de José José, ni de Lupita D'Alessio. La gente paga, cabrones, va y paga. Y acá hay los pinches pránganas que a ver si los meten, que quieren hacer portazo. Y no entiendo, no soy entiendo. Soy amigo del baterista. Vengo con el baterista. Entonces, eso es verdad, cabrones. Jorge está siendo muy honesto también, decir, desilusionado. Tienen razón. Por eso también aquí cabe mencionar que muchos entraron al hueso. ¿Qué es el hueso? Tocar otro tipo de género. Y lo tocan bien, músico de rock. Aquí estuvo. Ya se me olvidó su nombre, que me perdone. Ay, no recuerdo. Me hace falta Susana también para que me recuerde. Pero él fue del grupo La Migra, tocando en el centro de Los Ángeles, California, tocando rock, porque él es de rock. Que me disculpe, es de Santa Tere. Ay, cabrón. También lo conoció muy bien tu papá. ¿Quién? Rodarte. Gracias, Susana. Entonces, Rodarte, exactamente. Él tocando en el centro de Los Ángeles, California, pasó una persona, un productor, y era representante o productor del grupo La Migra, cabrón. Y el señor, la persona le dijo, siendo de Guadalajara y tocando rock, bienvenidos, cabrones. Y tocó en el Madison Square Garden, anduvo con La Migra un buen tiempo. Y bueno, ya actualmente se dedica a tocar rock también, esporádicamente. ¿Cuánto? 20, todavía aguanto un ratito. Entonces, así son los músicos de rock. Donde quiera caben, son como, lo he dicho, como el comodín de la baraja, cabrones. ¿Cuántos hay en la filarmónica? ¿Cuántos hay en el jazz? ¿Cuántos hay en infinidad de cosas? Y eso es también lo que hizo mucho su papá, el hueso. Mucho, sí, mucho. Era muy huesero. Y como te digo, le hablaban mucho, muchos amigos de él, por ejemplo, la Ofera. Me salió un jale, un trío norteño, lo que sea. Ahorita llevo este y voy, y ya se amaba ahí él. Se aventaba en el hueso y regresaba. Trabajó a la hora del Gani en la televisión, hacía comerciales. Hacía así. ¿Tu varias, papá estuvo en la hora del Gani? Con con Pipi Casado. Ocho Pérez, él era ahí de. Tocaba en la banda ahí de en la tele, tuvo un ratillo. Era la del Duende, ¿no? El Duende. En ese canal. Ah, pues ahí también hubo mucho músico del 39.4 y tú no sabía que estaba mi tu papá jefe. Fue el bajista ahí en el. Órale, órale. Ahí tocó banda también, ahí se aventó una gira con Pistoleros por Estados Unidos. Tocó, ahora sí que tocó de todo. Lo hicieron bien. No, yo en una ida al Chopo. Mucho compa de la capital me dijeron que ver la hora del GAN era por ver a los músicos que parecía que estaban viendo un fragmento de 39.4 y fíjate, no sabía que tu jefe había estado ahí. Sí. Había gente del 39 y ahora tu jefe, qué interesante. Pues qué ahí bien. Tocaba ahí en lo que le caía de chamba, pues lo sacaba para la papa, para lo que fuera de comer. Ahí estuvo, hizo varios grupillos versátiles, la orquesta con el Chamaco Guerrero. Puta madre. Y el Chamaco Guerrero es el papá de, ay, ya se me olvidó el nombre, pero también de Guerrero, del 39.4. Con Luis Guerrero. Y Luis también. Guerrero, Luis tocó, Guerrero. Con Luis Guerrero tuvo un grupo de jazz, se llamaba Liber Jazz. ¡Órale! Era cuarteto y los cuatro tocaban. De ese tiene un póster en la casa, pero no sé dónde. Una si algún día Zapopan. Te sale el póster, tómale una foto. Sí, era uno rojo, decía Liber Jazz Zapopan, más que no sé dónde. No. ¿Dónde quedó? Es a Luis Guerrero, mi papá, no recuerdo los otros. José Luis Guerrero. Otros dos. Es un músico que, por ejemplo, yo considero la única película de rock de los 70s es Un Mundo Chusco, del cine de broma, pero la realidad la tenía el rock. Se llamaba Bikinis y Rock con Verónica Castro y la que tocaba Olga Brisky. Y estuvo Bandido, Ritual y Peace and Love, que ya estaban desfragmentados los grupos. Y en Bandido está el trompetista, que es de aquí de Guadalajara y estuvo también el 39, y José Luis Guerrero en esa película. Eso debió de haber estado muy interesante, ese grupo de jazz, porque también para el jazz eran bien cabrones. Luego un tiempo fue mucho a Audioarte Guadalajara. Era como un estudio de música, y ahí me acuerdo que un día llegó y platicaba, ah, llegó un grupo bien grosero, cantaban puras groserías, y ahí estuvo Luis con la trompeta. Yo ahí era Cuca, era el primer disco de llegaron a grabar ahí. Ya después supe quién era, y hacía varios así cosillas, pues que ahí anduvo. Sí, eran groserías muy dulces, pero sí. De todas maneras, ¿no? O sea, ahí anduvo en varias cosillas, mi jefe, pues. Cara de pizza y su puta madre, pero bueno. Ajá. Ya eran las nuevas generaciones. Sí, anduvo ahí en varias cosillas metido, pues, o sea, sí. Sí, soy dos, tres cosas. Qué chingón, de verdad. Les agradezco mucho y a ti te recomiendo que vuelvas. Aunque ahí sí andamos, tienes toda la razón. No me caro. Dejo caer, no me dejo caer. Tú tienes toda una tocada ahí en Tlaquepaque. ¿Y tú cantas pop también? ¿Te avientas tus rollos? De repente, ya no, ya. Y a memorizar, porque es una agilidad mental, sí. Para cantar hip hop. Sí, ya le bajé. Se me hace que te voy a poner a que despidas el programa. No, no, no, no, no improviso. No escribía, pero no. Ya nomás ahí de repente con el que toca la guitarra y nos ponemos a cantar y así pues. Estuviste con Pedro Zavala, ¿verdad, George? En Medusa un rato. Medusa. ¿Qué interpretaban? Sí. ¿Recuerdas las piezas? Puro cover. Cover, sí, pero ¿tú tienes piezas tuyas? Piezas, sí. Bueno, esta ya no. Se me quemó la computadora y se quedó todo. Hasta mala suerte. Hasta mala suerte. No sé si las puedes recuperar, pero... Pero pues si son tuyas, pues... Ya no hay grabadoras como antes que ponías. Pero verdad que está... Que hiciera como Ingrid Mastin, tocar rolas de su jefe instrumentales bien cabronas. Estaría súper bien. Estaría... Se te lo dije hace como 20 años o más, cabrón. Cuando empezaba a tocar, porque lo vi... Tienes talento, cabrón. Tienes gracias. Talento. Entonces. Gracias, gracias. Ojalá, ojalá que surja algo. ¿Cuánto nos falta? 15. 15 minutos. Les voy a pedir a cada uno que vaya haciendo. Tenemos 15. Que vaya haciendo una despedida del programa. ¿Empiezas? Sí, claro, pues. No. Yo soy nuevo en esto. Nunca lo he hecho, pero. Pues. Saludo a toda la gente que nos ve y a todos los que son hijos de músicos. Si este programa era con ese fin, vaya, creo que nos entendemos entre nosotros. Seguir el camino de tus padres a veces es difícil y vivir con ellos es difícil. Y dentro de todo eso creo que tiene que encontrar uno la parte bonita de la convivencia, acordarse más de los buenos momentos que de los malos. Exacto. Sacar lo mejor y ahora si están tus papás o no, pues ya a fin de cuentas son grandes o no. Yo aproveché mucho a mi papá de grande, lo disfruté. Y es todo, creo que tener su memoria viva dentro de nosotros es lo que los mantiene y mantiene esos momentos valen la pena recordar. Ahora que pasó el día del padre, creo que sí nos acordamos, fue el primer año. Sí fue complicado, pero momentos como estos son los que viven todavía, que siento que... que a él, si está o no está en el cielo o donde esté, le hacen bien, porque lo de él era esto. Y que nos tomemos el tiempo, me invitó mi hermano hace rato y dije, voy a ir, porque que nos tomemos el tiempo para hacer esto a su nombre es, pienso que para ellos es lo mejor, porque era su vida. Entonces, pues felicidades a todos y éxitos. Pues yo, pues, nomás agradecer por el espacio, por recordar a nuestros papás, historias que a lo mejor ya se hubieran perdido de no ser por espacios como estos. Bueno, el papá de ellos, pues no, como que una leyenda grande, pero como el mío, músicos así que estuvieron en la historia, pues, o sea, casi no se pudieran recordar, pero pues este espacio les da como que voz y como que su lugar a todos. A los que no vinieron, pues se la perdieron. Hubiera estado bien que tuviéramos más historias, más así. Como ahorita, pues ellos y nosotros no nos conocíamos, ahorita ya hicimos ahí como que el conecte con el chavo que conecté por internet. O sea, nos estamos conectando por nuestros papás, por su música, pues. Exacto. O sea, su historia sigue como que revolviendo nuestras vidas un poquillo. Y pues saludos a todos los que nos están viendo. Y pues sería todo. Qué gracias. Bueno. Aunque hables poco, pero habla algo. No, pues gracias a todos. No mames. Pinche George. Gracias por invitar a mi hermano aquí. Yo llegué aquí de. Pues aquí somos para colados. Mi colado. Nomás venía a acompañarlo. No, pues que gracias a todos los que vieron el programa y a los que siguen manteniendo viva la imagen de los músicos fallecidos, que en paz descansen. Gracias. No, pues sí, igual, gracias por seguir manteniendo el nombre de todos los artistas, en especial el de mi papá Toncho Pilatos. Igual, digo, lo tomo como un homenaje a él, como, o sea, con cariño, pues. Gracias por tocar, por cantar, por seguir la escuela del rock de antes, porque la verdad, como dice, se ha perdido y ya no salen artistas como los que salían antes, ya no aman la música como se amaba antes, ya no tienen esa rebeldía o esa pasión por hacer algo nuevo, algo que vaya en contra, que te digan no y tú dices sí, cómo no, es mi género y yo quiero. Y, o sea, yo creo que hace falta mucho eso para que siga existiendo la buena música y que marque historia como la música ha marcado. ¿Sí recuerden el final de su padre? ¿Dónde fue? Yo no. Creo que él estaba hospitalizado. ¿El final? ¿Cómo el final? O sea, ¿dónde empezó el rollo de su fallecimiento? ¿Dónde empezó? Tú estabas con él, ¿no? En el último ensayo que tuvo ahí con el muerto, David. Con el Lupo. No. ¿Lupo es el muerto? No. No, con Lupo. Porque a mí Lupo fue el que me platicó que estaban ensayando. Estaban ensayando en la casa del muerto. Y se quedó. David. Se quedó ahí. Y ya empezó con dolores de estómago, que tenía hambre. Lo llevaban a cenar unos tacos y lo llevamos a la casa del Lupo. Nos llevaron. Yo iba con él. Lo llevamos. Con Lupo. El Lupo, repito, Lupo, también, es el baterista de Huehuet. Era el baterista ahí con él. Era danzante. Era conchero. Percusionista. Diez. Y resulta que él me platicó que defecó a oscuras y que dijo, ya me hice, cabrón. No, no, cuéntate, pinche toncho. Y prendió la luz y era sangre. Sí, yo vi todo. Y en ese momento, porque Lupo ya murió también. Lo metieron al y lo llevaron al hospital civil. Llegó el de la patrulla, el de la ambulancia y no se lo llevó. Ya lo llevaron. No, sé, no se lo llevó, no se lo quiso llevar la ambulancia porque seguramente como lo vio, no sé, pero ya, su responsabilidad era llevarlo. Me dijo que tenía una vena reventada. Igual pasó lo mismo. Por eso no se lo llevaron. Mi papá fue igual. En la noche aventó sangre, se fue al seguro, en la mañana lo dieron de alta y en la mañana desayunando con él. Se mareó, se fue a acostar ya. Y de volviendo a Alfonso, mira qué coincidencia. Volviendo con Alfonso, estuvo en el hospital civil y en la televisión pidieron sangre para Alfonso. Y fueron unos amigos de nosotros, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Fue Carlos y su chava, viejos amigos desde el Roxy, desde esos tiempos. Y fueron ellos, pero ya había muerto. Y algo de lo que me dijo Lupo, como todo buen artista, salió a la tercera llamada, porque fueron tres que se quedó inconsciente y lo revivieron, inclusive que la enfermera le dijo, ay, don Alfonso, ya nos sacó otro susto, y que nomás le dio risa. Y fue la segunda, y a la tercera ya no despertó. Y esto, ¿cómo es? ¿Cómo era su jefe? ¿Y cómo era el músico de Guadalajara, que representa a todos nosotros? Hace muchas noches te dijeron todo es bello, no los culpes. Es una herencia mal interpretada. No los quieras detener, sus raíces tienen siglos, diferentes signos, diferentes banderas. Una misma meta, el agua y la tierra revuelta, es tu última danza. Su última danza. Pero el coro antes, el coro antes a eso. Ya se va. Ya se va. Y no volverá. Todos seguiremos cuando no sabemos. Ya estás ahí. Las sagradas campanas te llaman. Qué chingón. Era aparte un buen letrista. Un letrista. Y voy a cerrar. Creo que todavía tenemos unos minutos. Sí, siete. Todavía alcanzamos. Siempre Toncho terminaba con, tenía, ya sea con la armónica de tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, y la otra de ten. Tenere, tere, tere, tere, tere. Toncho Pilato se despide. O Toncho Pilato lo saluda. Estudien bien, trabajen bien, cojan bien, todo bien, todo bien. A mi padre y mi madre me enseñaron a batir el atole. Toncho Pilatos perdió sus zapatos. O sea, siempre tenía ese sentido de comunicación. Y por la última danza era una obra de arte. Una rolota chingoncísima. Pero era como un himno. Sí, pero un oda a la muerte o algo así. Porque resultó. Entonces, pues a los hermanos Guerrero también, su tío, que también tuvo sus hijos, creo que tiene unas gemelitas por ahí, algo así me comentaron. Sí, pero no. Ya deben de estar muy grandes, como no, indiscutiblemente. Entonces, repito, muchas gracias. No, gracias a ti. Y fue un honor tenerlos. hijos de músicos de Guadalajara. Hizo falta programa. Hace falta. No, y sobre todo tú, cabrón, que no parabas de hablar, pinche Jorge. Sí, pero se está por ahí un músico, se ofreció, Guillermo Dávalos, ofreció hacer una tocada cuando el programa cumpla 100 programas. Ahorita, ¿cuántos llevamos, Pepe? ¿80 y qué? 87. Entonces, cuando sea el programa, que se va a hacer un evento musical, si todo sale bien, te voy a invitar, cabrón. ¿Lo dijo? ¿Sí? Porque yo quiero que conozcan, porque independientemente de la situación social, pero estuviste apegado a Alfonso Guerrero Sánchez, muy apegado. Yo te recuerdo, chavito, acompañándolo a todos lados. Entonces, pues vamos a dar un doble aplauso a nuestros músicos y a ustedes, cabrón. Ya no digo las manitas porque ya todos saben. Es que les decía que los griegos inventaron el aplauso. Y lo inventaron porque si tú te frotas las manos hay energía. Y como eran callejeros y no cobraban, el aplauso era el pago, la energía. Entonces, se van bien pagados. ¿No? Bien pagados. Y hasta, ¿cómo se dice? Hasta pilón, cabrón. ¿Qué tiempo estamos? Ahora, cinco minutos. Ahora que hagan la tocada de los 100 programas, queremos entrar gratis. Perfecto. ya. Para apoyar. Sí, nosotros somos hijos de músicos. Sí. Ya. Vamos a apoyar gratis. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esto. Digo, me hizo falta, nos hace falta programa para hablar de muchísimas cosas, pero gracias de verdad por todo. Saludos para todos los que estuvieron conectados apoyando también esto y pues, la verdad, muchas gracias. Una pregunta. ¿Ya no hay cosas de Alfonso de las que aparentemente andan vendiendo? No sé. Yo no sabía que estaban vendiendo. No sabemos. ¿Te dijiste, George? Que yo no sabía que andaban vendiendo cosas de mi papá si no las compró. Para todos esos volados cabrones que tienen cosas disque de Toncho, yo sí tengo un autógrafo de su segundo. Ah, por cierto, luego te mando una foto, porque mira, para los que conocen la casa, tengo un desmadre bien organizado, pero no hallé el disco porque el segundo disco de tu papá fue editado en Holanda. ¿El rojo? El azul. El azul. Y es portada diferente. Trae centro diferente y está remasterizado, se oye muy chingón. Nosotros teníamos un disco también de él, grande, la segunda vez. ¿El segunda vez? Está brincando. Sí, ese. Ese nosotros, y también sabe dónde, no sabemos dónde quedó. Yo tenía el reconocimiento, la medalla de plata. De Conecte, ¿no? De Rigo. Ah, de la medalla Fonos. Tu tío Rigo. ¿Quién tiene esa medalla? Yo. Ah, qué chingón. Pero ya no está. ¿Cómo que ya no está, cabrón? ¿La vendiste? Perdió. No, te digo, te azotes. En inundaciones y los cambios de casa que nos traen para allá para acá. La medalla Fono se daba anualmente por la revista Conecte. Y a Rigo se le reconoció como uno de los mejores guitarristas de México. Perdónenme a todos los fans. Pero las circunstancias. Y pues bueno. Qué lástima con que un sea. Estudio completo. Fíjate, ahí nos quedó todos para aparatos, todo. Cables, ahí. Micrófonos, baterías, guitarras, bajos, ¿sí? Tenemos todo. Es un grupo, cabrones, luego irá. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues, a donde quiera que estén nuestros músicos de rock, desde acá, un saludote y ya nos veremos. Por saludos. Allá. Muchas gracias. Bien. Cerramos. Pepino, Lemus, Manolo, qué chingón, muchachos. ¿Puedo bajar al baño? Claro. ¿Sí?